What would you do if I sang out of tune? Would you stand up ¿Te and acuerdas de walk ese out chico o on chica de tu me? clase que a todo el mundo le parecía fea o Lend me feo, pero a ti te your gustaba? ears and I'll ¿Sabes ese sing libro o you a película del song. que todo el mundo aborrece, pero que I tú will try recuerdas o not to revisionas sing con out of cariño? key. No sabes por qué, Oh, no baby, sabes I don't cómo, no know. sabes hasta cuándo, pero te gusta. Oh, En baby, nuestro I primer don't know. programa del año, nos ponemos nostálgicos para recordar aquellos cómics que I son sang más malos que Darth Vader, pero que nos han hecho pasar horas y horas de diversión. Hoy, en Identidad Secreta, ese cómic es malo, pero me gusta. Bienvenidos a un nuevo programa de Identidad Secreta, que ya pensabais que había empezado el año y nosotros habíamos desaparecido. Casi. Casi, has estado ahí a puntitos. Un poco tarde para empezar la temporada del podcast este año. Feliz año 2015 para todos, con Sí, retraso. pero bueno, ahí estamos. No, en enero tuvimos un programa, bueno, Bueno, tuviste sí, tú, José, un efectivamente, programa que estuvo efectivamente. muy bien, estuvo muy divertido, que Sí. esperamos una segunda parte. A mi madre le gustó mucho, sí. Con unos grandes temazos. ¿Qué querías? ¿Acabar en los 40 principales o...? Es una opción, es una opción. Es una Sí, opción, soy el claro. nuevo Fran Blanco. ¿Eso es bueno? ¿Es malo? Bueno, le ha ido bien a Fran Blanco después de salir de Andaya. Depende de lo que entiendas por bien, da Hombre, no ha caído en las drogas, o sea que igual. siempre, quiera que no, es una ventaja. Tampoco pondré la mano en el fuego por afirmar eso, pero bueno, da igual. Bueno, en este programa vamos a hacer un poco de abogados de defensores del diablo. No vamos a hablar de Daredevil otra vez, porque ya hablamos en el programa anterior. Pero vamos a comentar cómics que la gente considera malos. Probablemente sean muy malos, Sí, pero a casi nosotros. con toda seguridad. Sí, es muy seguro. Pero a nosotros nos gustan. Por unas cosas o por otras, normalmente por nostalgia, la maldita nostalgia que siempre te acaba haciendo creer que los Ewoks molaban un poquito, aunque fueran un poquito. Pero no, los Ewoks nunca han molado, pero bueno. Sí. Un poquito sí, pero bueno, pero no para derrotar un imperio. Ya, bueno, a ver, no todo imperio está siempre en lo más alto, tiene sus bajas, Claro, tiene. tenía sus cosillas, estaba ahí Claro, había una una historia familiar había una y. regeneración democrática, estaba Claro, ahí. el emperador ni había abdicado ni nada, Era ya casta, era está, era casta. casta. ¡Casta! Palpatine era casta y Luke Skywalker era Ya, el... ya, No, vale, ya. sí. Bueno, pues eso, que vamos a empezar, vamos a comentar. Realmente, la mayoría, por no decir todos menos uno, son cómics de hace más de 10 años. Sí, 10 años largos, o sea, hace no, más de de casi 15 20, años, sí, 15 o sí. 20 años, sí. O sea que para que veáis un poco el nivel de lo que vamos a ¿A ti no hablar. te pasa que cuando te dicen hace 10 años todavía piensas que estamos hablando de los 90? Sí, yo hace 10 años pensaba que era los 90. Claro, No, pues no, no, no. era 2005. Dices, hostias, qué mal, qué viejo soy. Pero bueno, así es la vida. Unas veces se gana, otras se pierde, el fútbol es así, 11 Sí, contra 11. 11. Y demás tópicos que podamos soltar en los 2 minutos que llevamos de programa. Vas a empezar tú, ¿no, José? Sí, Porque, efectivamente. bueno, ya os avisamos que nosotros en los 90 leíamos Marvel. ¿Por qué leíamos Marvel? Pues porque era lo único que podías leer prácticamente en un kiosco. Porque sí, amigos, antes se compraban los cómics que en los Sí, kioscos. los kioscos. Hombre, hoy hay revistillas y tal, de estas de pegatinas y A tal. él sí, los stickers está, se quitan y se Los ponen. ponen. Pero bueno, sí, pero si A mí quería. siempre me pareció eso lo de se quitan y se ponen, era como lo de. Era como Maradona, se quitan y se ponen. ¿Sabes? Que entras en un ciclo vicioso. Y al final te acaba fallando y no pega más. Y es lo que le pasaba a Maradona, que bueno, él siguió pegando, pero otras cosas. En fin, un saludo a Diego Armando. Te queremos, No. Dieguito. Bueno, pues eso, que vamos a empezar, vamos a hablar sobre todo de Marvel, de mutantes y de Spider-Man, sobre todo de mutantes, o sea, nos va a quedar un programa muy Muy, muy mutante, X-Men, sí. va a ser muy bonito. Entonces, vamos a empezar con una de la que fue la gran saga del universo Marvel, bueno, del previo, o sea, previa a esa, un número previo a ella. Efectivamente, efectivamente. Concretamente vamos a hablar Si hablamos de numeración española, estamos hablando del Patrulla X número 14 del volumen 2 de Forum. Forum, no te olvidamos. No te olvidamos, Forum. Profesor Loki, no te olvidamos. Doctor Átomos, ¿dónde estás? A mí me publicó una carta de Profesor Loki. ¿Sí? Sí, en Extreme X-Men, creo. Bueno, era un email, era un email. ¡Oh, qué nivel! Era un email, ya, porque claro, ya no recibían tantas cartas como antes. Claro, entonces sí, tenían que rellenar esas páginas de correo. Antes ponían portadas enormes. Sí, sí, sí. No, antes era todo mucho texto, pero luego empezaron a poner dibujitos porque claro, había que rellenar las lecciones. Sí, pues siempre se quejaban de que no había espacio. Yo siempre pensaba, pues quita dibujos. A ver. Bueno, y eso sin olvidarnos de las parrafadas que soltaban al principio, sobre todo Loki. Sí, que vaya parrafadas, que muchas veces, siendo así, sin estar muy en el mundillo, no te enterabas muy bien de hacia quién le estaba tirando cosas, o sea, era como, pero estos ataques gratuitos, ¿hacia quién van? ¿Quién es esa persona? ¿Quién es Pere Oliveo? ¿Quién es el Dr. Skull? Que ese también estaba. pero una cosa, estaba leyendo cómics antiguos y tal, estaba leyendo algunas cosas, y el profesor Loki suelta unos pedazo de cacho de spoilers de 50 números en adelante, pero así, pero sin despeinarse. Bueno, pero él tenía la ventaja de que cuando fuera publicado en España ya te habrías olvidado de ellos, seguramente, porque claro, ahora estamos ahí casi a 3 meses prácticamente de la numeración americana. Sí, antes, pero antes, año y medio. Año y medio largo, sí, sí. No, y además es que encima el profesor Loki. Profesor, pero ¿dónde? ¿De qué? O sea, ¿profesor de qué? Pues eso es como lo de capitán. Capitán no sé qué. ¿Ha estado alguna vez en el ejército? Quitando a Capitán América, la gente que se llama capitán no sé qué, por favor, dejémonos ya de... No. Mucho intrusismo en el mercado capitán. No sé. Y bueno, creo nos perdemos. Este número en concreto es el... Bueno, la numeración española ya la he dicho. La numeración americana es el Uncanny X-Men 335 USA. ¿De acuerdo? En este caso, como decía Borja, es un previo a la saga de Onslaught. O sea, tan famosa que yo creo que la saga de Onslaught es la saga que fue más interesante por dentro. O lo que significaba la propia saga, que la saga en sí. Sí, sí, la saga estaba ahí, sí. Hombre, en su momento flipábamos. Hombre, sí, hombre, a ver, vamos flipábamos. A ver, sí. El caso es que el cómic que voy a comentar, como digo, es una especie de previo. Es un previo en el que se llamaba Onslaught Fase 1. A Marvel esto de las fases como que es como reminiscencias. Sí, sí, sí, es verdad, mira, no había caído yo, pero sí es verdad. La además fase tenía 1. 3 fases lo de Onslaught, fase 1, fase 2 y fase 3. Que era según también las evoluciones de Onslaught, ¿no? Sí, que era como Freezer, sí. o Pikachu. Sí. Bueno, si fuera como Pikachu se hubiera quedado como siempre así, porque bueno, sí, Raichu era una leyenda urbana, o sea, eso... De... No, llegó a salir. Sí, no, pero ese Pikachu evolucionó alguna vez a Raichu, jamás sí, en la sí, vida. Sí, sí, sí, sí, sí. Creo sí. que era un sueño, como el final de Doraemon, que no existe, o sea, que es mentira, pero la gente lo repite, como el final de Doraemon, gilipollas, no existe. Sí, vete a intentar traumatizar a tus hijos a otra parte. No, y además es que Doraemon se sigue publicando. Sí. Espera que lo compre Disney y se sigue publicando. Hostia, que lo compre Disney y lo meta... Doraemon contra el mapache cohete, toma ya. Doraemon daría el pego como uno de Guardianes de la Galaxia. Sí, no lo veo, pero bueno. Bueno, la portada a mí es una de las portadas que más me gusta. O sea, la gente que, bueno, que lo googlea y si no eso, pero nosotros lo publicaremos también en tanto en el Twitter como en el Facebook para que las veáis. Pero la portada a mí es una de las que más me molaban, porque teníamos al Lobezno sin adamantium, el Lobezno ha salvajado. Que era esa otra gran loca idea, o sea, es como, ¡oh, Lobezno ha salvajado sin adamantium ahí, con una bandana ahí puesta! Que madre mía. Yo siempre pensaba, porque la bandana la iban cambiando de rojo y azul según el dibujante, e incluso a veces era el mismo cómic, y yo siempre pensaba, ¿eso es que se le ha roto la capucha o cómo va la cosa? O en plan... Yo te juro que pensaba... Que no, que le quedaba muy larga la capucha, se la echaba para adelante. Yo te juro que pensaba que era que se le había... En mis días era que se le habían caído las orejas. Palabrita. El caso es que sí, efectivamente, teníamos ahí a Lobezno a salvajado, que era posterior a que Magneto le había arrancado el adamantium y tal, y se había haya pasado de ser el perfecto caballero inglés que era antes a ser alguien más salvajado, ¿no? Era como, ¿qué hacemos con un personaje salvajado? ¡Lo salvajamos más! Más, claro, eran los 90. Eran los 90, era donde todo lo que molaba, lo había que molarlo el doble todavía. Y nada, es el, como digo, es el previo a que aparezca Onslaught. Se supone que ya hay un intento de Onslaught, de que ha derrotado a la Patrulla X y se ha presentado como el gran boom, que es el profesor Xavier. Que nadie se lo esperaba, que el profesor Xavier tuviera secretos. Nadie se esperaba eso. Incluso ya en los 90. O sea, imagínate ahora Bendis. No. Efectivamente. Bendis. O sea, que el profesor Xavier tenía un diario secreto. No jodas, Bendis. Eso lo hizo Claremont hace muchos años. Efectivamente. Además, con los protocolos Xavier, que también salen en esta saga. Ah. En fin. Que no es nada nuevo. No es nada nuevo que Xavier tenga secretos. Y el caso es que acaba de derrotar en este cómic, acaba de derrotar, como digo, a la Patrulla X, acaba de irse. Y los X-Men reciben la ayuda de los Vengadores, ¿vale? Antes de que ocurra eso, aparece Apocalipsis. ¿Por qué? Porque había que molar el doble. Onslaught era superpoderoso, pero aparece de repente Apocalipsis. Que recordemos que Apocalipsis estaba durmiendo el sueño de los justos después de la era de Apocalipsis. Efectivamente. Que había sucedido pues prácticamente un año como mucho antes. Más o menos, más. Sí, porque este es el número 14 y la era Apocalipsis ya empezó después de la Marvelution del volumen 2 de Forum, o sea, más o menos. Y el caso es que, es como digo, simplemente para molar más, y ya había un maravilloso enemigo ahí gigantesco y poderosísimo como Onslaught, pues tenía que aparecer otro. Porque claro, Onslaught, bueno, estaba ahí, pero Onslaught era el enemigo de todo el universo Marvel, pero Apocalipsis era de los X-Men, era como su villano. Efectivamente. Y bueno, en realidad, no solo en este cómic, sino en el desarrollo de toda la saga, Apocalipsis simplemente tiene el papel como de espectador, que ya lo tiene Watu, y de hecho se pasan el día hablando durante toda la saga, no solamente durante este cómic, sino durante toda la saga, como echándose unas palomitas mientras el universo no me gustan las amistades de Watu, no. Habría que decirle, oye, no vaya por bueno ahí. Ahora ya no se puede, ya no, pero ya muy no, claro. Ya. Si es que al final ese chaval se acabó mareando, o sea que fueron las malas compañías. Sí. Las malas compañías. Mucho más cambiado, Watu. Y no, hombre, recuerdo. Hombre, y tanto, como que era un señor cabezón y súper gordo en las primeras apariciones. Y luego lo transformamos en un cocoliso. Bueno, al menos la cabeza la sigue manteniendo grande, o sea, que se ha puesto en forma. Hombre, vamos a ver, ahí solo en la luna, por mucho que tengas que ver, pues no, hay no. temporadas que dices, hostias, esta temporada de la Tierra no me está gustando, me gustaba más la Season 0X. Te imaginas la voz y dice, spoiler. Cuando alguien viaja al futuro y dice, spoiler. la Season 0 de la Tierra, ¿eh? No, pero yo ahora que lo dices sí que pienso que a lo mejor el cuando Watu llegó a la luna y se quedó ahí, la baja gravedad, falta de ejercicio, estar constantemente sentado mirando, explican su obesidad inicial en los cómics. El Watu Boyebur. Bueno, quitando ese pequeño pues como una cuña que ponen ahí, ¿no? Para que decía, para como diciendo, después de Onslaught viene Apocalipsis, o sea, seguir comprando, por favor. Pues llegan los Vengadores. Desconozco el motivo. Sí, perdón, dime. No, que, o sea, esa Bruja Escarlata de los 90. Qué bien vestida iba. O sea, vamos a ver, puestos a reimaginar. Rita Repulsa era un poco. No, joder, vaya, me acabas de bajar ahora mismo toda la libido. O sea, madre mía, no, Dios, qué asco, quita. No, pero, o sea, puestos a reimaginar un traje, el de la Bruja Escarlata, pues bueno, pues la pones así un poquito. Y tampoco pasa nada. No, sí, es verdad, porque es que parecía un traje como de malla de salir a correr. Sí, un running. Es el antecesor de los runnings. De los runnings, sí, efectivamente. Sí, fíjate, si es que no habéis inventado nada. Efectivamente. No sé por qué, desconozco el motivo, nunca lo llegué a saber, por el cual Thor se pasa todo este número sin camiseta. Ah, bueno, pero porque eran los 90. Era el Thor descamisetado, era el Thor ahí, pecho palomo, ahí... Y bueno, pues llegan los Vengadores a la mansión después de recibir una llamada de X-Man, el gran... ¡Madre mía! El gran bluff de la historia. El puchi definitivo de la franquicia de X-Men es No hay un puche más grande que X-Man. Es una especie de cable de realidad alternativa. Sí, no, es que realmente es cable. O sea, sí, es el mismo. O sea, es el hijo de Cíclope. De Cíclope y Jean Grey, de la era de Apocalipsis. O de Madeline Pryor. No, de... ¿De Jean Grey? Claro, cable es el de Madeline Pryor. Vale, es verdad, sí. Pero claro, Madeline Pryor es un clon de... O bueno, un clon de Jean Grey. Sí, un clon de... Sí. Entonces, sí. Es prácticamente... Un saludo a los oyentes que han empezado en esto de los cómics. Hace dos días. Dice, no, si esto es muy sencillito de seguir. Sí. Esto es mejor que una telenovela. O sea, vamos ahí. Entonces es el cable de la era de Apocalipsis, por así decirlo. Que además es más joven y sin el problema... Le brilla más el ojo. Sí, y sin el problema del tecnovirus orgánico que le está comiendo el cuerpo a cable. O sí, sea, él eso tiene no... una especie de tecnochaqueta que también es triste llevar esa ropa, ¿no? El... Vamos a ver, cuando llegó a la Tierra, lo primero que se encontró fue a Sota de Corazones. Y entonces dijo, hostias, esta es la moda de la Tierra, de esta Tierra, vamos a vestirnos así. Sí, si te fijas, excepto otra cosa que también me gusta, es que todos los personajes, excepto Thor y la Bruja Escarlata, todos tienen el mismo peinado. El bueno, peinado de los 90, el peinado sí, de los Corys. Pero ese yo creo que es cosa del dibujante. Sí, claro, de Joe Madureira. Madureira, bueno, y es que ahora mismo sigue haciendo el mismo peinado a todos los personajes. O sea, vamos a ver, para él 20 años no son nada. O sea, para él la moda en peinados es como en Corea del Norte. O sea, es igual. O sea, tiene una lista de peinados y no se puede salir porque... Son extremistas los demás. Bastante que a Thor le dejaba el pelo largo. Bastante. Que es un hippie. ¿Sabes? Sí. Y antecediendo al Capitán América de John Cassaday, ese que nos flipó tanto, en el que se le pintaba, que en el que le pintaba la cota de malla y el detallismo extremo, Joe Madureira antecedió eso pintándole las cejas por debajo de la máscara al Capitán América. Le salían las cejas. Es como una especie como de Groucho Marx con las cejas amarillas por debajo de la antifa. Es muy gracioso. Que le pilló la emergencia con la ropa sucia y se cogió un traje con una talla menos. Y por eso la cabeza le quedaba así un poco apretuja. Sí. Estaba ahí el pobre. No... Tiene que... Ay, perdón, se me ha subido la. Supercuello. Es como Fernando Alonso, que tira de cuello y vamos, puede hacer cualquier cosa. Y bueno, llegan a una mansión destrozada. La mansión X destrozada. Nunca otra se vez. Sí, pues curiosamente se sorprende y dice, la mansión X destrozada. Madre mía, eso significa que hacía mucho que no visitaban a los X-Men. Madre mía, Xavier, que no contrata ya chachas para limpiarle la casa como se la han dejado. ¿Dónde está Moira? Nada. Ya ni los premios Nobel. Eso es clase. De que digas, Xavier, a mí los premios Nobel me limpian la casa. A mí un premio Nobel me arregla los cabecillos. Por supuesto, si es que pobre Moira. Y lo que más me llama la atención después de revisitar este cómic después de tantos años es que en realidad el cómic acaba aquí. O sea, los Vengadores llegan a la mansión y se encuentran con unos X-Men muy alterados porque acaban de ser derrotados por Onslaught, que se ha descubierto que es Xavier. Y no pasa absolutamente nada más. O sea, si te lo lees un par de veces, no pasa nada más. Vale, es como un cómic de Bendis, pero tardas más en leértelo, ¿no? Porque hay más diálogo. Estamos hablando de Scott Dodell. Primera mención a Scott Dodell en este programa. Cada vez que escuchéis que mencionamos a Scott Dodell, chupito. Sí, porque... cada vez que alguien menciona que alguien compra un cómic de Scott Dodell, Dios le arranca el ala a un ángel. Que lo sepáis. Y es lo que digo, en realidad no pasa absolutamente nada. O sea, se detiene ahí la acción. ¿Por qué lo digo? Porque en realidad los personajes no hacen absolutamente nada. Scott Lobdell es especialista en diálogos vacíos y es lo que hace en este cómic. Simplemente, única y exclusivamente, los X-Men y y los Vengadores planean cómo derrotar a Onslaught. Y sin decir absolutamente nada, quitando pues las típicas escenas de Lobezno saltando por quien sea. ¡Te mato! ¡Oh, estoy muy loco! Efectivamente. Cíclope poniendo paz, siempre poniendo paz. Efectivamente. Y que es increíble ver la envergadura física del Cíclope dibujado por Joe Madureira. En serio, Iron Man es el que menos abultaba de todos con su armadura. A mí este Cíclope es el que más me gusta, el del traje azul y dorado. El Cíclope de los 90, sí. Sí, es el que más me gusta. Yo, de hecho, capuchita de Whedon, bueno. A mí la capucha, para mí siempre fue un error la capucha. Sí, pero siempre. A ver, era un volver a los orígenes de la segunda Génesis y tal, pero pero no me gusta. Y bueno, el traje que le han puesto después de Vengadores contra X-Men, que sí, con el visor en forma de X y ahí ya parece un robot. Es ya. Como, ¿quién eres tú, señor? Señor, ¿quién es usted? ¿Quién es usted y qué ha hecho con mi Cíclope? Y bueno, es lo que digo, no pasa absolutamente nada, se pasan el día, aparecen los de Excalibur en la isla muy... ¡Excalibur! ¿Cómo molaba Excalibur? Efectivamente. Bueno, a ver, moló un rato, luego ya... A ver, o sea, que te cansa, que sí, te cansa, claro. Que tanto como... la safrema británica, sí, no, que era como no, un cargante, sí, ¡uy, sí, Dios! Sí, porque ¿cómo odiamos Excalibur? De verdad. Ese Pete Wilson ahí, en plan, yo molo más que tú. Me he tirado a Kitty, cuidado con eso. Si supieras que de años después Bendis haría que se tirase a otro Peter. Sí, no, Kitty, sí, no, a Kitty le molan mucho los Peters. Los Peters, efectivamente. Sí, ya, lo raro es que Ultimate, no, también sí, Peter Parker. Sí, no, por eso es lo que te iba a decir. Lo raro es que no se haya liado con el Peter de la 616. Sí, no, está vaya pillado. Claro, bueno, ahora ya no. Ahora ya vuelve a ser un... Soltero. Hey, chicos, comprad Spider-Man que es soltero como vosotros. Eso, eso fue un mensaje, ¿eh?, de Joe Quesada. Vamos a hacer al personaje más realista y más cercano a los lectores. Vamos a quitarle la novia, porque vamos a hacerle de él un personaje sin novia. No, yo creo que en realidad Joe Quesada lo que quiere es matar a su mujer, pero no sabe cómo, porque claro, no quiere ir a la cárcel, evidentemente. Y claro, el problema es ese, que dijo, bueno, pues como yo no quiero tener a mi mujer, pues se la voy a quitar a Peter. Por lo menos que él sea feliz. No está siendo feliz. Y bueno, como digo, simplemente es conversaciones completamente vacías en las que simplemente deciden quién va a ir a tal sitio, quién va a ir a tal otro. Pues yo voy a buscar a tal. Dice el gobierno, pues yo me voy en moto a no sé dónde. Y ya está, y punto, y se acabó. Y el otro dice, ah, pues llegan los de X-Force y se quedan a cuidar la casa. Es en serio, llega X-Force y se queda a cuidar la casa, la mansión, porque te la pueden devalijar. Están en un barrio muy malo. Sí. Westchester de toda la vida ha sido un barrio de yonkis y drogadictos. Vamos a ver. Sí, pero es como, ¿qué te van a quitar? Te acaban de destrozar la casa. Como, no, por favor, no tires ese cuadro. Puede entrar alguien y tirar el cuadro y que se caigan los escombros de lo que era la segunda planta. O sea. Claro, claro, es... Y como digo, el posturitas, en plan de vamos a matar a Onslaught, tal. Comentan eso un poco rollo pederasta, que Onslaught lo primero que hace es ir a por Franklin Richards, el hijo de los Cuatro Fantásticos. Sí, porque ya la pelirroja que le gustaba había crecido mucho, y entonces... Efectivamente, efectivamente. Y como digo, aparecen cientos de miles de personajes, o sea, casi todos los X-Men y todos los Vengadores. El Ángel Azul. El Ángel Azul. Que cuando todavía estaba ahí en proceso de... El Ángel Azul. Y la Bestia Oscura, que también era una... Era una bestia, pero más oscura, claro, más molona, más 90. Que era el remanente de la Era de Apocalipsis, uno de esos personajes que se habían quedado ahí... Efectivamente, junto a Destello o el Hombre de Azúcar. El Hombre de Azúcar, tengo, o sea, no tienes personajes molones que dicen, no, me voy a quedar con el Hombre de Azúcar. Pues a mí el Hombre de Azúcar me parece como una especie de nombre de cantante de jazz, no sé por qué. Como el rollo Barry White o todo. Aquí estás, escuchando la increíble historia del Hombre de Azúcar. En esta, tu cadena, la radio de la noche. En el 90.0. En el 6.66 de la FM, onda media de esta noche. Hola, solitarios. Corazones solitarios. Ah, ¿qué sí, sin mujer, como Peter. Hola, me llamo Peter Parker. Estoy muy solo. Yo es que veréis, tengo la sensación de que antes no me sentía tan solo. De que yo llegaba a casa y había alguien. Sí. Si es que yo, de hecho, es que hay unos álbumes ahí con una señora con la que parece tener una hija, pero es que de verdad. Todo el mundo me dice que dices que tontería, paranoico y tal. Pero los álbumes están ahí. Y bueno, ella simplemente a un lado prepara su siguiente movimiento en las alcantarillas de Nueva York con una pequeña mención a que Xavier todavía vive dentro de él. Dentro de ti. hay un pequeño Xavier. Entre nosotros hay un pequeño Xavier. Y dentro de ese pequeño Xavier hay un pequeño Slout. Es el ciclo de la vida, el ciclo sin fin. Puede parecer que ha quedado muy corto, pero es que de verdad que no pasa absolutamente nada más. No. Pero, a ver, diálogos tiene a cascoporro, porque era... Lobdell quería imitar a Claremont, de poner así, porque Claremont era de muchos diálogos y, hombre, al principio estaba muy bien, luego ya Claremont, pues por desgana o porque ya pues el hombre no diera para más. Por cansancio. Pues se convirtió en una copia de sí mismo, pero Lobdell es que era, vamos a poner diálogos vacíos, que, o sea, nos quejamos mucho de Bendis, pero es que Lobdell era poner parrafadas para no contarte nada. Efectivamente, absolutamente. Simplemente haré una mención, y es el tremendo enfado que cogió Mark White con la saga de Onslaught, porque se le ocurrió a él, a Mark White, el tema de Onslaught, y le propuso a Marvel que efectivamente fuese tal cual, es decir, que fuese de verdad un reverso negativo de Xavier, única y exclusivamente de Xavier. Marvel gustó la idea, pero les pareció muy arriesgada, así que metieron el tema de Magneto y de convertir a... Claro, Magneto sí es el verdadero cabrón de la historia, ¿no? O sea, da igual las veces que se ha redimido, y que siempre volverá. De hecho, ahora mismo está más... Bueno, ya ni se sabe. Ya no se sabe. En unos tonos grises ya. Sí, ya es demasiado. Es como, ah, pero ahora eres bueno, eres malo, ¿qué eres? Calvo. Sí, es calvo. Solo falta que lleguen silla de ruedas. Hostias. ¿Cómo? Marvel, ese es tu próximo movimiento, ¿verdad? Dejarle paralítico. Y es que sea el nuevo, es como el Nick Furia negro. O sea. Y el caso es que a Mark White le pareció un desastre, una perversión de su idea inicial. Y de hecho solamente en los cómics de Mark White aparece, o sea, entender que Onslaught es única y exclusivamente Xavier. En el resto, y es lo que hizo Marvel, fue que Xavier fuese una entidad, y de hecho aquí al final de este cómic aparece una especie de Xavier pequeño luchando dentro de Onslaught por quedarse libre, que esa no era para nada la idea original de Mark White. Los 90 en tu cara. Sí. Pues la cosa, vamos a saltar al siguiente cómic que tenemos, pero no nos vamos a ir tampoco muy lejos, porque vale, sí, estamos en la fase 1 de Onslaught, pero vamos a la fase final, la fase de bonus ya, y el número especial Onslaught Marvel Universe, con el que se ponía fin a toda la saga de los 90. Este es un número que estaba guionizado por Mark White, era uno de los artífices de esta saga, y también estaba por ahí Scott Lobdell. O sea, tenemos ahí a Lobdell de nuevo, porque claro, Lobdell era el dueño y señor de los mutantes en estas épocas, y los dibujos de Adam Kubert. Adam Kubert, uno de mis dibujantes preferidos. La verdad es que, a ver, fuera de que la saga fuera así, la verdad es que al empezar con un especial que fuera Onslaught X-Men, que tenía una portada doble con todos los X-Men luchando contra Onslaught, y cerrarla con un Onslaught Marvel Universe con la misma portada, pero con la última fase de Onslaught y los héroes del universo Marvel luchando, pues eso a un crío le emociona, dice, hostias, cómo sí, mola sí. Eso. Bueno, pues aquí ya tenemos el final de todo, ya han encontrado la forma de cómo... Es que es eso, es ver a todos los héroes reunidos, o sea, esas cosas... Yo es la primera vez que vi a tantos héroes en un mismo cómic. Efectivamente. Y creas que no se te quede. Héroes y villanos. Que tenemos también por ahí al Doctor Muerte sin necesidad de llorar, como el día de las Torres Gemelas. Dice, vamos a ver. Y bueno, pues todos los héroes enfrentándose a Onslaught, que ya estaba ahí, que había no solo tenía a X-Man cogiendo su poder, sino que ya había cogido a Franklin Richards y se estaba alimentando de su poder, porque recordemos que Franklin era el mutante más poderoso de la historia. Bueno, esto también depende de la época un poco, según lo que vaya saliendo, sí. Y entonces lo teníamos ahí a tope y se tenían que enfrentar a Onslaught. La única forma de derrotarle era entrando en él, ¿vale? Aunque quede un poco raro. Sí, tenían que entrar dentro de él. Sí. Y solo podían entrar los que no fueran mutantes. ¿Por qué? Pues porque si entraba, por cosas. Porque si entraba un mutante, le daba más energía a Onslaught. Por vale, cosas. Por cosas. Cosas de la vida, cosas que ocurren, cosas que tal. Bueno, pues nada. ¿Que entraba la Bruja Escarlata y Mercurio? ¿Por qué? Ahora ya no se sabe, está todo en el plan. Es que no era. Claro, no eran mutantes. No eran mutantes. Era, es que claro, ya ahí había un señor en la editorial que decía esto, en el año 2015 vamos a sacarlos en una película y como los derechos de los mutantes los va a tener la Fox, pues claro, no pueden ser mutantes. Y se metieron en Onslaught, pues, los Cuatro Fantásticos, los Vengadores, Spider-Man no, porque Spider-Man todavía vendía, entonces no necesitaban rebotearle, aunque meses después le Claro, rebotearon otra vez. igualmente. De hecho, se sugirió que acabara aquí el tema de la saga del clon. Sí, aquí una de las ideas que tenían era que un centinela le aplastase al pobre Ben Reilly y se descubriera que era el clon. Que era como, hostia, bicho. Dice, uff, dice, fíjate. Me he manchado la bota de clon. Esto no se va ni con cuchara. Pues se incluyeron allí dentro y bueno, consiguieron derrotar a Onslaught. Bueno, unas décadas después nos dimos cuenta de que volvió, pero bueno, tampoco. A ver, todos los héroes tienen sus fallitos, ¿vale? No hay problema. Sí, pero volvió de aquella manera, Sí, tampoco. volvió. Volvió, como digo yo, volvió como alivio cómico. Lo gracioso es eso, que también entró Hulk, aunque no. Aunque Hulk se quedó, se dividió en dos, un Hulk. Sí, Banner se metió y Hulk se quedó. Porque claro, Peter David decía que él su etapa no se la iban a joder así como así reboteando a Hulk. Entonces a Hulk le rebotearon en un lado, pero siguió estando en el universo 616. A ver, el número es una basura. No nos vamos a andar con paños calientes. Está un dibujado muy guay. A mí el dibujo, pues claro, me gusta y tal. Sí, pero A ver. Es... es Ed Benes. Ed Benes es el No, no, no, dibujante. es Adam Kubert, es Adam Kubert. No, bueno, no todo, ¿eh? No todo. Bueno, es Adam. Y bueno, pues eso, que al final lo que pasó fue que Franklin Richards metió a todos los héroes en un mundo aparte, un mundo de héroes reborn, para Una mantenerlos a pelota, una salvo, pelota. que fue lo que estuvo durante esos meses ahí. Porque luego Franklin Richards se fue a Generación X, estuvo ahí un tiempo ahí a cargo de Generación X, porque claro, se había quedado sin padres. Claro, en plan, después vamos a mandarle a esta escuela con señores que le sobra piel y Sí, tal. porque el chico se le ve que es mutante y tal. Se le ve que es mutante. Es muy rubio para Sí, qué racista te ha quedado eso con los mutantes. Aquí también es verdad que el cabezón de Onslaught, de Watu el Vigilante, ya alcanza cotes cósmicas, Pero eso también depende un poco del dibujante, que es un poco en plan, bueno, si no tengo muchas ganas de dibujarle el cuerpo entero, voy a dibujarle solo la cabeza. Y que me ocupe toda la viñeta. y coge la taza con la que está tomando café, hace la repasa con el boli y dice, pues ya está hecha la cabeza del vigilante. No, pero la verdad que Onslaught fue algo importante en nuestras vidas. Fue una relación bonita. Sí. Oye, tormento, fue intensa, pero fue bonita. Sí. Que nada más lleva un coletón que ni Pablo Iglesias en el cómic. Pero bueno, eso es una cosa de los 90. El Namor de los 90 es. Y bueno, el Ojo de Halcón iba también ahí. Que se parecía más al Ojo de Halcón Ultimate. Sí, curiosamente. Sí, que eso nadie lo dice. O sea, dicen, oh, qué guay, qué gran diseño el que hizo Brian Hitch. Vamos a ver, Brian Hitch, que está demostrado que copia más que Greenland. O sea, vamos a ver. Otra cosa, hay una splash page, como la O llaman, en la que una página doble salen, aquí en España. vale, una página doble, en la que salen todos los héroes en un último asalto contra Onslaught, porque el cómic aparecen uno, pues los X-Men dicen, vale, están todos reunidos y tienen un plan, y de repente los X-Men dicen, vale, pues nos vamos a dormir y mañana atacamos, y atacan solos, y Onslaught les vence en una página. Y en una página para la historia, me acuerdo que me encanta, una página en la que Onslaught ha destrozado a los X-Men por decimonovena vez, y hay un humo de la explosión y tal, no sé qué. Y entre el humo se empieza a ver el martillo de Thor, el escudo del Capitán América, no sé por qué un pechote gigante de Mr. Fantástico con el 4 deformado de todo lo que estira de sí la malla de los pechotes de Mr. Fantástico, que es un poco el bajón, ¿no? Pero aún así es un gran momento, ¿no? Y aparecen los héroes, los recogen, dicen, bueno, pero ¿por qué habéis atacado sin nosotros? Que somos los buenos, de verdad. Somos. No tenemos, no vendemos una mierda, pero somos los que estamos aquí partiendo el bacalao. desde el principio. Y de hecho hay una, como digo, la splash page en la que se reúnen todos mientras están salvando a los X-Men para lanzarse por último ataque final, que lo pondré en Facebook, porque el hombre gigante parece que está, solamente se ve la parte de arriba del cuerpo, pero la perspectiva la queda ahí muy chunga a Adam Cooper. Parece que está como arrodillado. Sí, o sea, sí, es como... No, o debería, está muy lejos. O está muy lejos y está, en plan, no os oigo. Él está a sus cosas. Sí. O sea, él dice, no, yo me hago gigante. Parece que estoy en la acción, pero yo estoy a mis cosas. A mí no me metáis en mierda de esta de superhéroes, que yo es lo que a mí me gusta es pegar a mi mujer. Total. Que esto no lo he dicho yo, lo ha dicho Hank Pym en mi boca, ¿sabes? El auténtico monstruo ahí no era Onslaught, era Hank Pym, pero bueno, caso es que el auténtico monstruo en ese momento era la avispa, que era así medio mutante también y estaba muy rara. Es que la avispa se fue haciendo asiática con el paso de los años, que eso es algo también que nunca se explicó hasta que ya en Ultimate dijeron, pues mira, así, asiática, es China, así, no vamos a dejarlo de tonte, es japonesa o... sí, no sé. Y antes tenía dos alas. Los 90, cuatro. Mola más, el doble, los 90, más grande. Y... No, siempre tuvo cuatro alas. No, tuvo dos alas. Dos alitas tenía. Luego le crecieron otras dos. No me preguntes por qué, pero siempre tuvo dos alitas. ¿Por qué hemos acabado hablando de la avispa? De la sala de la avispa. Bueno, pues eso, que Onslaught supuso un punto y final. Pero, y además fue muy después de Onslaught estuvo el fiasco de Héroes Reborn. Correcto. Y tardó mucho tiempo en haber un crossover a ese nivel. Claro, que englobase todas las, por decir, o sea, los X-Men siguieron haciendo sus mierdas de Operación Tolerancia Cero, Vísperas de Destrucción, El Fin del Sueño, todas estas mierdas que hacía. Claro, pero eran su cotito privado de caza para los mutantes. Y el resto iba a su aire. Efectivamente. Tardó mucho tiempo en... Y luego ya, claro, vieron que vendían un huevo y dijeron, pues venga, a saco con todos los crossovers. Y así hemos tenido invasiones secretas, guerras civiles, hemos tenido... Asedios, madre mía. Yo creo que además fue muy amarga para la editorial este cómic, sobre todo para los trabajadores de a pie que estaban en las oficinas de Marvel, porque quedaba una sensación de que llevaban ya varios años luchando contra Jim Lee y Rob Liefeld, que se habían fugado a Image, y la sensación que quedaban, porque Onslaught básicamente era un estratagema editorial para reiniciar a los personajes en un nuevo universo que iba a estar precisamente a cargo de Jim Lee y Rob Liefeld, y la sensación que quedaba a ras de suelo en las oficinas era que no solo Image había ganado la partida, sino que además se quedaban con sus personajes, que era un poco más la sensación esa de que habían perdido y que les habían quitado los personajes. Afortunadamente todo volvió, 12 meses después todo volvió a la normalidad, porque en fin, no tenía ni pies ni cabeza vamos, la idea esta de resetear todo lo que tuviese, que todo lo que hizo Stan Lee y Jack Kirby, resetearlo para que lo reimaginaran Jim Lee y Roy Liefeld. Porque ya no solo las claras que iba a acabar mal. Ya no solo que lo rebooteases, sino que es que, claro, dejabas a tu universo Marvel solo con mutantes y con Spider-Man. Y con Hulk, que también estaba por ahí. Pero era como, pues, reducir todo ese gran abanico de personajes que tenía la editorial y entregárselo a unos señores que lo único que querían eran dinero. O sea, bueno, a ver, venga, vale, bien. Has pecado ahí de... Sí, vale, como que Marvel es un ejemplo. Que John Romita cobra dinero. Qué fuerte, me estás diciendo eso. Pero bueno, es la... Sí, ahí aquí unas poses de ¡ey, qué pasa, tío! Soy Onslaught. Que madre mía. El cómic está lleno de las páginas de Ed Benes, que tiene dos o tres páginas en el, bueno, no sé cuántas, pero son realmente monstruosas. O sea, como digo, nunca había visto a Mr. Fantástico con tanto músculo, de verdad. Sí, o a, pues eso, a la Mujer Invisible que parecía aquello, pues como dijo Juan en los 90, que se rompían las cinturas, eran cinturas imposibles, y cómics que sinceramente molaban un montón, porque molaban, era simplemente la unión de tantos superhéroes, pero más allá de eso, La verdad es que no tenía bueno, lo recuerdas con cariño. Sí, sí. No, por eso lo estamos comentando. A pesar de lo malo que fuera, nos sigue gustando. O sea, es como, bueno, pues está ahí. No podemos borrar el pasado. Y como no podemos borrar el pasado, vamos a, por mucho que Marvel lo intente, vamos a otro cómic que es también polémico, muy polémico. El número 75 de Spider-Man, que fue publicado en el número 12 por Forum de nuevo Spider-Man, que era en ese momento la colección que tenía Spider-Man en España. ¿Por qué es especial este número? Pues porque es el final definitivo de la saga del clon. Una saga que creo que tú has tocado alguna que otra vez. He leído un poquito he leído de la saga del clon. Así un repasito. Y no soy nada fan de ella. Como los oyentes seguramente sepan. No soy nada. No, no. La tengo así desde la distancia. Sí, sí. Jamás. Que te suena, ¿no? Sí, me suena de algo, pero no he estado muy pendiente de ella. No, no me ha interesado. Al contrario, es una de las sagas que más me gustan de Spider-Man. Aún con todos los defectos que se le pueden poner. Bueno, pues era el final de la saga del clon, que además acababa con una saga de cuatro partes que se llamaba Revelaciones. O sea, el nombre era también muy... O sea, era como en plan, aquí vamos a abrir el cajón de mierda y vamos a soltar todo lo que tenemos. Y en ella teníamos el destino final de Ben Reilly, pero antes teníamos la confirmación definitiva de que Norman Osborn había vuelto desde la tumba y era él quien había estado manejando los hilos de toda la vida de Peter desde mucho antes incluso de que ocurriera lo del clon. Desde la época de Stan Lee, que fue cuando... Jerry Conway creo que fue el que mató a Gwen y mató también luego a Peter. Pues desde entonces. Y había estado, porque no estaba muerto, estaba en Europa. ¡Qué parra! Que es lo que hacen los Osborn cuando se mueren. Irse a Europa. Porque a Harry le pasó lo mismo. O sea, Harry cuando volvió en un nuevo día... Pero es que estaba en Francia. Está en Francia. Está claro que irse a Francia es morirse ya para los Estados Unidos. Como, está muerto, ¿qué dices? De Francia, no te inventes cosas. Está muerto. Dice Peter, que no Peter, que está en Francia, que está muerto, joder, está muerto. Yo le vi. Que Francia, que no te inventes cosas, eso no existe. Bueno, pues estaba ahí el final. A ver, el número está guionizado por Howard Mackey, que era el Scott Lott del de Spider-Man, ¿no? Y dibujado por el glorioso John Romita Jr. Ay, que de hecho volvió a Spider-Man justo volvió a dibujar a Spider-Man durante la época del clon y ya estuvo ahí hasta que se fue a final de la época de Straczynski, o sea que estuvo ahí aguantando. Dime si diretes, ha estado... Por eso, claro, como es la época en la que yo estuve empezando con Spider-Man, es mi dibujante favorito, porque es el Spider-Man que a mí me viene a la mente es el Spider-Man de John Romita. Efectivamente. Y por eso a mí, que ahora esté en DC dibujando a Batman, porque sí, bueno, está dibujando la colección de Superman, pero bueno, también ha dibujado a Batman y es lo que más mola. Pues entonces ya le quita eso y que en Spider-Man ahora mismo están dibujantes de la talla de Humberto Ramos, que le dibujan en el número 1 del volumen actual, que le dibujó con cara de imbécil porque no tenía, o sea, no sabe dibujar caras. Pues, o sea, comparas al peor John Romita Jr. y al mejor Humberto Ramos y yo me sigo quedando con John Romita Jr. O sea, pero vamos, de calle. Pero ¿habrá gente que haga un podcast dentro de 10 años diciendo mi Spider-Man es el de Humberto Ramos? Sí, bueno, tontos hay en todo el mundo. ¡Ay, Dios mío! ¡Por favor! Vamos a ver qué se le va a hacer. O sea, a ver, así es la vida, ¿no? Habrá gente que también diga que su Spider-Man es el de Alex Saviuk, pero bueno, vamos a ver. O sea, ¿no sabes quién es Alex Saviuk? Sí, un dibujante de Spider-Man que es horriblemente horrible, malo. Horrible, pues eso, pues. Y también estuvo dibujando mucho tiempo a colecciones satélite de Spider-Man. Y bueno, y habrá gente que diga, no, a mí el que me pone a 100 es el Spider-Man de Alex Saviuk. Chico, pero, ¿no? Pues no, chico, ¿qué le vamos a hacer? A ver, yo respeto, pero hasta cierto punto. O sea, el respeto tiene un límite, ¿sabes? El límite lo marca el sabio. por debajo del sabio no hay humanidad posible ya. El hombre, te quiero recordar que, que estamos hablando de nuestros comidas de la infancia y son los 90, o sea que nosotros tampoco es que estuviéramos. Bueno, ya, pero a ver, joder, John Romita Junior, o sea, John, sí, no, John Romita independientemente. A ver, que comis. A ver, que me estás releyendo la saga del clon recientemente y hay cada dibujante que es para echarla a comer aparte. O sea, que dices, tú no eres dibujante, tú eres un maltratador del lápiz. O sea, vamos a ver, vamos a ver. Todo buen herrero comete un fallo. No sé qué refrán acabo de inventarme ahora mismo, pero es que me está poniendo José imágenes muy raras de dibujantes horribles de Spiderman y me está desconcertando. Entonces, no, por eso, queridos oyentes, no grabéis podcast con José al lado, porque no, es horrible. Soy un peligro, soy un peligro. Bueno, pues eso, que se reveló que Norman Osborn había estado detrás de todo, que él había sido el que había dicho que había, le había facilitado a Miles Warren la posibilidad de hacer clones, que había sido él el que había puteado a Ben Reilly durante los 5 años que estuvo en el exilio, que había sido él el que hizo que Edward Trainer cambiase las muestras y dijese que Ben Reilly era el original y Peter el clon, cuando no, Peter era siempre el original y Ben Reilly era el clon. Madre mía, madre mía, madre mía. Fue él el que contrató a la enfermera que asistió al parto de Mary Jane y secuestró al bebé mientras aún estaba vivo. Marvel, el bebé aún está vivo. Los problemas no desaparecen si los dejas de mirar. Y fue él el que ya puso punto y final en un momento en el que, pues, el retorno del Duende Verde es que quedará ahí para siempre. Volvió, además, Ben Reilly se sacrificó para proteger a Peter, aun sabiendo que, y claro, su cuerpo se deshizo, se convirtió en ceniza y se confirmó que él era el clon. O sea, la gente necesitaba que no se volviese a dudar de que Peter era el original, clon. Entonces tuvieron que hacerlo de esa forma, pero el número está bastante bien. Al ser un número 75 tenía muchas más páginas, entonces ahí John Romita tiene unas páginas dobles increíbles. A mí, la verdad es que ver el traje de... me acaba de poner un montaje de... madre mía, de Kevin Maguire. Tobey Maguire. De todo eso de Kevin Maguire, no, de Tobey Maguire. Como si fuera Ben Reilly, o sea, con el pelo largo y... madre mía, es lo más horroroso que... es que, o sea, vamos a ver, es que me puedo encontrar esta noche a gente así disfrazada, o sea, vamos a ver. Es que parece el violador del ensanche, tronco. No, en serio, Tobey Maguire con el pelo largo es muy, muy, muy perturbador. Y esas orejas que le han dejado, o sea, tapan las orejas, tronco. Ya que le vas a poner pelo largo, tapa de las orejas. Es que además tiene el pelo lácido a lo Trunks. Sí, sí, sí, es, sí, sí. Es que dice... es no, pelo 90, sí, sí, pelo sí. De los 90. Madre mía. Pero vamos, ahí supuso el final de la saga del clon, de la que no se volvió a mencionar durante los 10 años siguientes, 10 años largos otra vez, siguiente. Se cogió cierto miedo al tema, ¿no? Sí, sí, salvo menciones así muy esporádicas, recuerdo una en el número 25, creo, de Amazing, de cuando volvió, cuando la renumeró otra vez John Byrne, con otra saga que tenía el Duende Verde de protagonista y demás, que claro, Peter recordaba a todas las personas que le había arrebatado el Duende Verde, y claro, no se podía olvidar de Ben Reilly, porque sería muy hijo puta por parte de Peter olvidarse de Ben Reilly. Y bueno, pues estuvo ahí, que dices, hostias, los 90, qué grande. Es que me veo sin palabras. Es que estoy poniendo imágenes que... Ya las pondré cuando publiquemos el programa, lo voy a poner en Facebook para y en Twitter para que veáis algunas cosas que wow. Años más tarde hicieron una serie limitada que contaba tanto Tom DeFalco como Howard Mackie el auténtico final de la saga del clon, o sea, el final que tenían ellos en mente, y la verdad que, hombre, estuvo bien. Y es que realmente el mayor error de la saga del clon fue decir que Peter era el clon. Pues si a Peter le dejas en un segundo plano, que siga apareciendo, pero que hubiera sido feliz con Mary Jane, o sea, y hubiera tenido su hija, pero tienes a otro Spider-Man, para ser un Spider-Man soltero con el que puedes hacer todo lo que quieras y que realmente, joder, Ben Reilly molaba cuando era la Araña Escarlata. Pero todo se fue al traste cuando vieron, los editores dijeron, no, esto puede molar. Y cuando se mete un editor a... Malo. Es que estamos recordando imágenes de Spider-Man. Es un podcast interactivo, o sea, ojalá estuvierais viendo lo que estamos viendo nosotros, pero... Es que es... Oye, aún así el dibujo de John Romita me sigue gustando bastante, ¿eh? Sí, hombre, es que el dibujo de John Romita siempre... No, que uno imaginaría que bajo una historia, o utilizado para contar una historia de este tipo, dirías, uff, qué horror, pero oyes... No, la verdad es que ahí sí que se lo curraba. Luego ya tuvo un pequeño bajón cuando hicieron la renumeración. Sí. Que ahí sí tenía unos números que dices, hostias, hay un número que le recuerdo yo que sale en la última página la cosa. Y sale la cosa, pero con toda la cara deformada. O sea, que dices, vale, eres la cosa, pero vamos a ver. Porque tienes que eres la cosa. Tienes que tener cierta estructura para que yo sepa que tú eres la cosa. Pues, ese ha sido el peor número que le he visto yo a John Romita. Y luego ya con Straczynski fue el darle, o sea, el mejor momento que ha tenido. Yo creo que el mejor momento fue, la mejor etapa de John Romita fue con Straczynski, también con Roger Stern, pero con Roger Stern era todavía demasiado joven, entonces tenía todavía mucho que mejorar, pero estaba bastante bien. Ahí ha quedado la saga del clon. Ahí quedó la saga del clon, madre mía, qué grande. Próximamente en Telarañas, la saga del clon. Cuando recupere el podcast. Que sí, volverá. Volverá a Telarañas. Volverá. Hombre. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente cómic que tenemos. Porque estamos realmente sin movernos mucho temporalmente. Porque estamos yendo de... Hemos empezado con un preview de Onslaught. Nos hemos saltado a Onslaught. Y esto ocurrió unos meses después del final de Onslaught. O sea, que es que no... Estamos reviviendo la Marvel de aquella época. Sí. Esto más que una oda a Scott Lobdell o a los cómics que son malos pero nos gustan, es una oda a los 90. Efectivamente. El siguiente, para que os hagáis una idea, bueno, vuelve a ser de Uncanny X-Men. En este caso es el Uncanny X-Men... 350 USA, ¿vale? Un número que cuando se celebraban, no solo los números 100, sino cuando se celebraban los 350, incluso los 325. Los 75. Que era como, madre mía, Marvel, ¿qué hacía? O sea, lo que desesperada estabas por vender, ¿eh? Joder. Ah, lo raro es que llegues a un número que sea el 25 o el 70. Ahora 50, se celebra el 50 y dices, uff, madre mía, qué pereza. Ah, de hecho, ahora en España tenemos más numeración que en Estados Unidos. O sea, que es como, madre mía, o sea, ¿cómo cambian las cosas? Aquí en España, que hace 10 años se renumeraba cada 10 números. Sí, hombre, hay 15.000 volúmenes de Patrulla X y los Cuatro Fantásticos. Forum llegó a tener 4 o 5 volúmenes. Los Cuatro Fantásticos, creo que el volumen actual que maneja Panini, que digamos se quedó con la numeración. Con la numeración de volúmenes de Planeta, de Forum, perdón, es del volumen 8. O sea, es una cosa... Dices, hostia, el volumen 8. Volumen 8, vamos a ver. Pues bueno, en este caso estamos, como digo, hablando del 350 USA y es en la numeración española, es el Patrulla X número 30 del volumen 2 de Forum. Forum, no te olvidamos. Una cosa antes de que empieces, me gusta un montón, porque antes en las portadas no solo no eran pin-ups, que eran imágenes así aleatorias, sino que además le ponían letritas y le ponían pimienta. Eso se echa de menos, o sea que sí. Sí, es que os leo tal cual. El mayor pecado de Gambito al descubierto. Y hay pecados que nunca se perdonan. Es que esto es de Jorge Javier Vázquez, tronco. Es que esto es un rótulo del Sálvame. En unos momentos. Chun, chun, chun, chun. Y dice, mientras, el correo del profesor Loki. Aquí tenemos al profesor Loki que nos va a dar unos consejos sobre cómo reventar historias a los lectores. Oye, el cómic en el que salía por primera vez que Onslaught era Xavier, tú abrías la página de en la página del correo te veía la cara gigante de Xavier. Xavier más mal igual Onslaught. Era Onslaught se sabía en la última página. Se veía que dentro del cuerpo de Onslaught estaba Xavier. Pero eso, para el lector americano. Para el lector español, abrías el cómic, la primera página era la sorpresa del día y salía la foto de Xavier junto. Eso, por si no, alguien no había cogido, si alguien no le había reventado el spoiler, el profesor Loki te lo explicaba el spoiler. Había un texto al lado que te ponía, ¿quién se le iba a esperar del calvo? No sé qué. Y dice, sí, es que, dice, se ha unido a los malos. Y luego ya tú leías el cómic y decías, ah, pues mira, es verdad. Es no, verdad. No era una trola del profesor Loki. Qué gracioso es el profesor Loki. Ojalá le tuviera yo aquí para acariciarle un poquito la cara así fuertecito. ¿Y qué dices tú? Y el susto que me habría pegado yo. Ahora ya me lo esperaba. De muchas gracias, profesor. Imagínate que me lo leo y me quedo soqueado ya de por vida. No, gracias. Ahora ya, Loki. Sabiendo el final, pues está. Dicho esto con todo el cariño del mundo, porque para mí profesor Loki es historia y debería seguir existiendo en los cómics. No sabemos quién estaba detrás de eso. O sí, bueno. Yo sí lo sé, lo digo. No lo digas porque igual te demanda. Y también sé quién está detrás del Doctor Átomo y es una sorpresa gigante. Bueno, eso me lo cuentas luego. Lo digo fuera de antena. No queremos demandas. Efectivamente. Que ya no me llamas, creo que ya no se dedica. No, bueno, pero no, que ya hemos empezado con el Sálvame de Gambito. Si no, quedamos con el Sálvame de Forum, que acabamos mal. No. Que ahí sí que habían demanda. Sí. El caso es que, como digo, en este cómic, viene, es digamos, es que no sé cómo, ni por dónde empezar, de verdad. Por la masacre mutante, empieza por ahí. Vamos a ver. O sea, Gambito empezó como un personaje atormentado porque tenía un oscuro secreto, ¿vale? Pero que es el típico cabo personaje suelto. De los 90. Es el típico cabo suelto que soltaba a Claremont, que decía, bueno, ya lo explicaré esto dentro en de dos momento. Dentro de dos números o dentro de 20. O todavía nunca. Sí, total, esto es como un puesto funcionario. Sí, pensaba él estaba ahí diciendo, bueno, aquí no me echa nadie. Hasta que llegó la liberación, llegó el PP y dijo. Aquí tenemos un chaval nuevo, aquí tenemos al pequeño Jin Lee. Que nos ha prometido un montón de cosas el pequeño Jin Lee. Saliendo en fotos en todas partes y además, Jin Lee te cobra la mitad. Claro, o sea. Y nada, y te quitas antigüedad. Volvamos, retomemos. Como digo, estamos en un. El ambiente era eso. Gambito, un personaje muy misterioso, creado. Pues en el fulgor de los 90, barba de tres días, malvado, gabardina, efectivamente. Francés, o sea, de todos los franceses les puedes odiar mucho, pero ya cuando te hablan francés ya es como. Ya, pero bueno, francés de Nueva Orleans, cuidado, no francés, porque el francés es vivo con bigotillo, así, sí, muy. El francés es otra cosa. Que a eso también le daría Gambito. El caso es que bueno, el juicio de el bueno, este cómic se le conoce como el juicio de Gambito. Y es que una de las cosas que hizo Claremont unos años antes de dejar la serie fue una historia llamada La Masacre Mutante. Un buen día, para que los que no lo conozcan, que supongo que no será nadie, pero aún así, si hay algún loco nuevo que no conozca esto y nos está escuchando, un buen día la masacre a Claremont se le metió en la cabeza que ya habían demasiados Morlocks. Los Morlocks eran unos mutantes horribles, con unos poderes aún más horribles, que vivían en las alcantarillas. Y eran los apestados de los mutantes, o sea, que imaginaos. Los marginados de los marginados, efectivamente. Y un buen día a Claremont se le ocurrió que ya había demasiados Morlocks en sus historias y él iba a, en fin, masacrarles, ¿no? Llamó la masacre mutante, ¿no? Que luego realmente, a ver, pues, murieron unos cuantos Morlocks, pero tampoco. Si es que al final aparecieron más de los que habían antes de la masacre. No, es que luego, ¿tú dónde estabas en la masacre? No, estaba escondido en un túnel. ¿Tú dónde estabas? No, es que me había ido por el pan. Yo fui a por tabaco y yo volví. Yo volví, no había nadie, pues digo, pues bueno, pues voy a echar un cigarro. Total, dice, yo estaba de Rambo, ya me recuerdo. Ese día, mira que las alcantarillas de Nueva York, entre lagartos y tal, hay un montón de cosas. Pues ese día había cuatro morlos contados. Tronco, es que, joder, vamos a organizarnos mejor, coño. La agenda, o sea, hay que llevarlas bien al día, coño. No podemos hacer una masacre en festivo que no hay nadie. Festivo y encima había fútbol, joder. Luego nos quejamos de que el índice de suicidio o el índice de asesinatos, pues no sea. No sea suficiente. Y yo me pregunto, estará, se cruzarán el, o sea, los morlos tienen su espacio definido con el lagarto de Spiderman, que también vive en las alcantarillas. Te imaginas ahí los merodeadores, que eran la gente que asesinó a los Morlocks. Y ahí con metralletas y el lagarto dando golpes. ¿Qué? ¿No dormir? Algunos venimos aquí a dormir y a planear cómo matar a Spider. Me voy. Mañana tengo una ciudad a la que terrorizar, joder. Necesito descanso. Como se me caiga el suelo que estoy haciendo, la vamos a tener. Que llamo a la policía, que la llamo. ¿Qué es eso? Esto en la radio no se puede hacer. Pero como esto no es radio, pues nos da igual. Bueno, no, serían unas historias más trágicas de la etapa de Chris Claremont. Que no estamos hablando de personas muertas, de ficción. Sí, pero estaba muerto. Y bueno, pues. Luego, claro, luego el lagarto le diría ahí un poco a muerto y diría, digamos, la hostia, encima. Mata a los vecinos, no sé qué hacen, pero vamos, nos mudamos, pero ya. Nos vamos a ir a las alcantarillas de Florida. Y ahí estamos con tus padres y con los míos y estamos más tranquilos. La ciudad no es para mí. Vente por Florida, Connors. En fin. Eso pasó en la época de Claremont, ¿no? Sí, eso de lo que estábamos hablando hace 10 minutos pasó en la época de Claremont. En la época de Claremont. Lovdell, pues no sé si fue exclusivamente idea suya, se le metió en la cabeza... Bueno, lo que era la putita de los editores, o sea... ¡Ay, por favor! A Lovdell se le metió en la cabeza de que el secreto de Gambito pues tenía que estar relacionado con la masacre mutante. Y que había que explicar la masacre mutante. Lo cual es muy curioso, porque en realidad Claremont no necesitó nunca explicación. No, la había ordenado Mr. Siniestro y punto. Y punto. Pero claro, Lovdell quiso explicar algo que no necesitaba explicación. ¿Y qué pasó? Pues que eso no acabó bien por ningún lado. Que eso fue como, madre mía. Y tras una aventura en el espacio, la Patrulla X vuelve a la Tierra. Y una niña pequeña, rubia, y una especie de lagarto gigante secuestran a Gambito. Lagarto que no tiene nada que ver con el lagarto del el lagarto vecino de los Morlocks. Claro, o sea, son un lagarto que está ahí. Hay muchos lagartos, están viniendo muchos lagartos desde Florida, precisamente. Vienen hacia Nueva York porque vienen buscando el sueño. El sueño de las vividas alcantarillas. Madre. Además, ¿sabes? Son lagartos. ¿Qué necesidad tienen, tronco? No tienen aspiración. Ellos lo que necesitan es una... una guarida ahí en las alcantarillas. Y que respete su cultura. ¿Eh? Y bueno, pues voy a tardar 2 horas en contarlo. Bueno, pues el caso es que aquí ya empiezo. Bien. Mientras Boca se retuerce en el suelo, voy a seguir yo con el podcast. Madre mía. Es que además tenemos la portada puesta y está Gambito todo muy serio. Ay, en plan, cuidado que tengo un secreto. Soy un tío muy... Pues, normal que luego Pícara estuviera interesado en él. Efectivamente. Es Gambito. Es el... como se llame, Grey de 50 sombras de Grey actual. Ah, vale. Yo iba a decir Dorian Grey. No, es que claro, yo pienso Dorian Grey. En Grey, pues es Dorian Grey. Para mí es Dorian Grey. Para una ama de casa de 40 años, pues es... Ya. En fin. Bueno, pues empezamos pues, con los cabos sueltos típicos de Lobdell, y es que no explican nunca ni qué, ni quiénes son esos dos personajes que secuestran a Gambito y lo llevan al Gambito, que te secuestra una niña, o sea, vamos a ver. Y un lagarto gigante. Vale, pero una niña, tronco, o sea. Y bueno, el caso es que se lo llevan al Polo Norte. A Gambito en ese momento le acompañan la Bestia, Pícara, Joseph, oye, Joseph. Que necesita de cierta explicación. Joseph es, a ver, cuando el profesor Xavier le lavó la cabeza. A ver, se apunta. Claro, porque dices, en plan, yo estoy calvo, pero a mí me gusta tocar pelo ajeno. ¿Por qué te crees que cogió a la Bestia o a Lobezno? Bueno, pues cuando le hizo un pequeño arreglo en la cabeza al Magneto, que fue ahí cuando la parte mala de Magneto se metió en la cabeza de Xavier y creó un Slout. Si es que está todo relacionado. Esto está más pensado. Es que esto, vamos, ni Bendis hace unos planes tan elaborados. Pues cogió y le dejó un poco en estado catatónico al pobre Magneto. Sí. Y entonces se quedó en Avalon, que era el asteroide que tenía en la parte, pues en la parte de lo que viene siendo fuera de la Tierra, porque si no, no sería un asteroide. En la parte de la Tierra que no es la Tierra, ¿vale? Esa cosa llamada espacio, ¿no? Pero no profundo, ¿no? El cercano. Y bueno, pues se quedó ahí, pero claro, Avalon fue justo después de la era de Apocalipsis, pues apareció por ahí Holocausto, porque estaba Holocausto, que es el hijo de Apocalipsis, de la realidad de la era de Apocalipsis. Oye, ¿y se sabe quién es la madre de Holocausto? No lo sé, no lo quiero saber tampoco. Ah, vale. Madre mía, va a salirle el hijo tan feo, pues a ver, Apocalipsis es un poco pálido, ¿sabes? Y tiene las rayitas blancas un poco raras, vale, sí. Pero el hijo... Es que Holocausto es que era como un esto de miel, es que está como por dentro, se le veían las cosas por dentro. Sí, porque como... es que si no explotaba o se moría o no sé qué, pues ya, una cosa rarísima. Bueno, pues eso, que el asteroide se cayó y el cuerpo de Magneto desapareció. Pues como desapareció el cuerpo de Magneto, apareció un chaval que se llama Joseph. Apareció justo pues en un convento que no recordaba nada y demás. Y se parecía mucho a Magneto. El problema es que era... Bueno, el problema para él no. Era muy joven, era muchísimo más joven de lo que podría ser Magneto. Y entonces se dijeron que no, que es que Magneto había rejuvenecido, que era él. Luego se demostró que no era Magneto, sino que era un clon de Magneto. ¡Otro clon! Pero no dijeron nunca la palabra clon. Porque la gente estaba con la piel, claro, muy bélica, sí, por sí. Lo de Spiderman que acabas de contar tú. Y dijeron, no, es una copia no sé qué, no sé cuánto. Es una copia genética. Casi idéntica, como un SDV, pero... Sí, es como clon, lo llaméis como lo llaméis, es un clon. Y bueno, pues eso, que al final acabó muriendo. Pobre Joseph, que se le va a hacer. No, pero se juntó con la Tierra o algo así. Acabó muriendo, o sea, vamos a ver, o sea, no, okay, no se ha muerto, se ha juntado con la Tierra, coño, sus átomos han sido esparcidos por toda la Tierra. Vamos a ver. Volvió a su planeta. Se fue a Francia. Bueno, pues bueno, esa era la patrulla X que, como digo, es separada de Gambito. Y, ay, perdón, no, dentro de ese grupo estaba alguien que no era de la patrulla X, pero era era Trish Tilby. La novia de... La novia y que luego en la etapa de Grant Morrison fue acusada de bestialismo. Efectivamente, sí. Y el caso es que, bueno, la historia cuenta, pues, cómo a través de flashbacks van contando cómo, mientras Gambito es secuestrado y llevado al Polo Norte, donde un misterioso personaje lo quiere juzgar por el gran crimen que había cometido, va contando a través de flashbacks los tratos de Gambito con ciertos personajes malvados o las cosas que hizo anteriormente, como por ejemplo, un acuerdo con Siniestro para reunir a ciertas personas, que luego se sabe que son los merodeadores, la gente, los mutantes que asesinaron a los Morlocks, y Siniestro a cambio le da una misteriosa cápsula a Gambito. ¿Una cápsula? ¿Qué tenía esa cápsula? ¿Lo sabes tú? Pues lo del tapuco. pues ese tipo de cosas, ¿no? En plan de tú mete algo misterioso, que la gente se coma el coco y. Es el MacGuffin, es. Haz un Hitchcock. Sí, era como. Sí. Y bueno, el caso es que. Bueno, eso, lo de la cápsula, lo llegó a explicar, si no recuerdo mal, Steve Scrooge o. No me acuerdo, en una colección de Gambito. Llegaban a explicarlo de la cápsula. Creo que era algo que le. No sé si era algo que le quitaba los poderes o que se lo doblaba o algo así. Siendo finales de los 90 se lo doblaría. Sí. O sea. Era una cosa un poco raro de la cápsula, pero que a Lovdell ni le iba ni le venía. Y de hecho lo explicó a alguien muchos años después y no tenía nada que ver con el tema. Y el caso es que pues a lo largo del cómic, como digo, Gambito va recordando esto mientras la Patrulla X le sigue la pista, porque se lo han secuestrado, y le sigue la pista por el Polo Norte. Y Polo Norte, la Patrulla X le gusta el Polo Norte, ¿eh? Sí, es que Lovdell es lo único que se dedicó es a repetir clichés y lugares comunes, y la de mil veces que sacó a los X-Men también jugando al béisbol. Cosa que era muy de Claremont, pero... Sí, pero, o sea, más espaciada en el tiempo. O sea, sí, no, sí, no, con lo que se pasa me parece aquí un club de campo, por decirlo aquí, la mansión. Cuando no estaba la mansión destruida, pues estaban jugando al béisbol. Y a veces la destruyen jugando al béisbol. Esas menudas fiestas, esas sí que eran una fiesta. No como ahora, que están amargados, cada uno en un bando. No, y era eso... O sea, cuando los días de sol juegan al béisbol, cuando los días de lluvia se subían a los tejados y hablaban en los tejados. Ay, y hablaban así muy poéticamente. Sí, sí. Interiorizaban sus cosas. Decían, efectivamente. Qué pena, no sé, soy mutante, la vida me ha hecho así, oh, qué malo soy. Sí, efectivamente, o sea, eran diálogos y cuadros de texto, un montón, o sea, pero un montón, que pretendían aparentar épica y trascendencia, ¿no? Que estábamos ante un gran momento de la historia, ¿no? Pero que eran completamente vacíos, que no decían nada, redundantes. Para que te hagas una idea, si Lovdell hubiese escrito se hubiese dedicado a escribir canciones pop en español, hubiese sido pues récord de permanencia en los 40 principales. O sea, es como si la oreja de Van Gogh escribiese o Alex Ubago escribiese un cómic. Lo juro. Y bueno, pues... ¿Scott Lovdell será feliz en su vida? Es que yo veo los personajes y es que los veo perfectamente, no sé, caracterizados, si estamos hablando, si fuese por un niño de 8 años, ¿no? Y Joseph hace... Bueno, luego también Lovdell era muy de inventar poderes. Hay un momento en el vamos a ver, voy a inventar poderes. Luego llega Morrison, se inventa lo de las mutaciones secundarias y es un dios. Lo hace 10 años antes Lovdell. Vale. Y es tal. Vale, bueno, pues que sepas que entre los poderes de Joseph estaba el de reconfigurar los átomos de la ropa. Vale, bueno, magnéticamente, ¿sabes? El magnetismo que atrae los jerseys de lana. Iba con un globo para hacer la gracia de mira que se pone el pelo así de puto. Ay, yo no he hecho nada, narino. Y Joseph entra con una cuchara en la nariz. ¿Qué soy? ¿Qué genocida soy? ¿Qué soy? ¿Que nos ha amargado la vida durante 20 años? Y pues eso. El lirismo, este el lirismo forzado que leído ya varios, casi una década después, que da muchísima grima. Aparecen también, aparte, el ángel y mariposa mental. Que sí, o sea, ellos tenían como sus subtramas aparte desde hace un montón de números, o sea, sí, pues incluso sí. Prácticamente desde la era de Apocalipsis, ellos estaban ahí. Pues tenían sus paginitas en los números, hacían sus cositas. Lo de las subtramas, que eso es algo que ya no sé mucho, pero lo de las subtramas... ¿Subtramas qué es eso? Subtramas. Sí, no, pero ¿qué es eso? O sea, ah, vale. ¿Subtrama qué es? O sea, yo ya no recuerdo qué es eso. O sea, ahora mismo no hay subtramas en los cómics. Pero de todas formas aquí lo usaban de manera muy torticera. Era simplemente algo que iban sacando de alguna que otra página suelta y tal, y si se volvía interesante o si daba la impresión de que llegaba a cualquier lado, pues pasaba a ser la trama principal en algún momento, ¿no? Y en este caso, pues en la. Luego se veía que no tenía fuste y decía, volvamos a la secundaria. Y el Ángel y Mariposa Mental, pues se encuentran con Oruga, uno de mis personajes preferidos de la época. Oruga. Rápidamente es un señor que en vez de tener sistema digestivo tiene dos orugas que se comen todo. Un nombre muy descriptivo para un mutante. O sí, sea, claro, como armadura y tal. Sí, sí, sí, Magneto. Magneto, sí, sí, efectivamente. Y bueno, el caso es que... Bueno, estás diciendo el Ángel. En este momento no era el Ángel, era el Arcángel. El Arcángel, bueno. Arcángel fue cuando era... Cuando sí, era con la sala de metal. Pero seguía siendo Arcángel, ¿no? Cuando sí, sí, con sí la no, perdió, blanca. Perdió la, las alas de metal y dijeron, bueno, Ángel, ¿no? Y dice, no. Arcángel. Arcángel, por favor. He perdido la sala de metal, pero el nombre me molaba. Arcángel, ahí... trae una gabardina y un par de cigarros. El, soy el Arcángel. Lo mejor que hizo Apocalipsis, que vale, que me arrancó las alas y tal, el nombre me moló. No sé por qué a mí no se me ocurrió ponerle no, el Ángel. Porque luego dices, hostia, si es que mi nombre lo han usado ya luego varias chicas, entonces ya no puede volver a ser el Ángel, porque si no dices, hostias. Efectivamente. No. Dices, pues no, Ángel. O sea, tú, si te llamabas Ángel antes, pues tira con tu nombre. O sea que. Y además, el... repasando cosas, es que estoy viendo que el ángel y, es un tipo de ángel, el arcángel es otro, pero había más tipos de ángeles en la vida real, quiero decir, en la mitología cristiana. En la vida real de los cristianos. Ah, vale, digo, vaya, no sabía yo. Y ángel podría llamarse serafín, podría llamarse querubín. ¡Hala! Serafín, por eso es Serafimón, que era un Digimon, que Serafín. Era cuando se fusionaba Magnangemon y Angewomon. Por eso se llamaba Serafimón. Nunca te acostarás sin saber algo más. Y es que de verdad tiene cara de sorprendido ahora mismo. Me está sí, un poco sí, no, sí, sí. Me ac... Hostia, se acabó de caer. Serafimón solo aparece en un OVA de Digimon, pero bueno. Podría ser un trono, podría ser una dominación, una virtud, una potestad, un principado, y luego ya por último pues los arcángeles. Andorra, y... podría ser, o sea, Andorra es un ángel. Sí, efectivamente, arcángeles y por último ángeles. O sea, el ángel está, digamos, es como la parte baja. Sí, son es los zona de descenso. Los mensajeros eran los mensajeros divinos. Vale, es la zona de descenso. El arcángel, bueno, está también ahí en puestos de peligro, pero puede remontar, puede llegar a quedarse en primera división. Y por aquel entonces, pues, ellos están en Nueva York, pero Mariposa Mental, que tiene el poder en... me parece que ya no lo perdió. El poder de meterse en las sombras y aparecer en otro... Sí, porque lado. Estaba con lo del Rey Sombra y tal, pero eso luego lo perdió... Sí, efectivamente. Creo que fue en el número 75, Y fíjate, se meten en una sombra, ellos tres, y aparecen en el Polo Norte. ¿Por qué? Por cosas, yo qué sé, porque el guión de Londres. Porque apura que hay que entregar mañana, porque por eso acabaron ahí. Y el caso es que, bueno, pues voy a reventar el spoiler. El misterioso personaje que juzga a Gambito es Magneto. Oh, tun, tun, tun, tun. Es decir, aquí ya dejan claro que Joseph no es Magneto. Efectivamente, dejan claro que Joseph no es Magneto. Y el crean un... Dice, de hecho, es que Lobdell es que es tan torpe como para decir, bueno, mira, no has dado ningún tipo de explicación de por qué han acabado en el Polo Norte, ¿no? Pero me refiero al Ángel, a Oruga y a Mariposa Mental. Y el caso es que el propio Magneto, cuando los ve aparecer cerca de su base, le dice, pues no me imagino por qué habéis acabado aquí, pero total, me venís bien para el juicio, ¿no? ¿Y por qué? Porque el Ángel le venía bien, porque el Ángel había perdido sus alas de pluma. las había perdido precisamente en la masacre mutante. Por lo tanto, pues era una parte muy importante de... Claro, era la persona más indicada para juzgar a alguien. O sea, es, toda la gente que estudia derecho y tal, es lo que... lo primero que... Un jurado no debe ser imparcial. Al contrario, tiene que ser parcial. O sea, tiene que ser parte afectada. Parte afectada, efectivamente. De hecho él le elige... ¡Te elijo a ti! A Yewomon. ¿Por qué caprichote, hijo? De los 90. Y no, le elige como él dice, eres una víctima. Le dice Magneto, que por cierto nunca se presenta a ellos como Magneto, sino como Eric el Rojo. Un personaje que no es nadie, simplemente un disfraz. Sí, que usó Cíclope, lo usó también el propio Magneto. Y este se presenta a ellos como Eric el Rojo. Eric el Rojo, es que mola. O sea, sí, verdad. Que viene el tío Eric el Rojo. Ya nos va a dar la tabarra de comunismo en la cena de Nochevieja. Cago en tu tío Eric el Rojo. Dice, de verdad, si es que tu tío Eric el Rojo con los coros del ejército ruso que entran en tu casa y madre mía, qué horror. Y el caso es que dice, le dice al ángel, es perfecto que estés aquí, eres una víctima. Y dicho lo cual, le nombra abogado defensor de Gambito. No sé exactamente qué idea tiene Magneto de lo que es un juicio. Bueno, López, o sea, pues lo voy a decir en Ley y Orden. Claro, vi un capítulo de Ley y Orden, pero en el bar, pero no tenía el sonido. Y hizo un Lionel Hutz. Dice, más o menos iba por ahí la cosa. El caso es que la Patrulla X encuentra por fin a Gambito, ¿no? Y están todos los tres, bueno, todos estos personajes que contaba están encerrados en la fortaleza de Magneto. Que nada. Eric el Rojo. Sí, sí, no, es la fortaleza de la soledad, aunque esté en el polo, ¿no? Y Superman dando golpes. Algunos. Algunos intentamos salvar el mundo, por favor. Menos. Marta, ya están los vecinos con los ruidos de los juicios. Y bueno, el caso es que Magneto acusa a los X-Men en un momento del juicio de no haber hecho nada por ayudar a los Morlocks. No como él, que les llevaba todos los días sopa. Les llevamos, es una cosa. Una ONG. Fundación Magneto por los niños Morlocks. Y luego estaba el dinero desviado a una cuenta que tenía en Suiza. Minucias. La Fundación Magnetos. Y qué es para decirle, pero qué cara tienes, de verdad, Magneto, qué cara tienes. O sea, mira que has matado a gente, pero esto es lo peor que podías hacer. O sea, eso es de ser un hijo de puta. O sea, Magneto. Es como, tío, tronco, que tú no te has matado ni mucho menos por los morlos, tronco, pero bueno. Pero bueno, como no era Magneto y nadie sabe en el cómic que los X-Men no saben que es Magneto, pues nada, pues aceptan las críticas, ¿no?, de Magneto. Y pues a lo largo del juicio Magneto le va sacando a Gambito la confesión de que pues cuenta a Gambito que sí, que bueno, que él a órdenes de Siniestro reunió a los merodeadores. Cuando se entera el ángel, le da un chungo, le dice, porque el ángel pasa de una página a otra, pasa de ser soy tu gran amigo a pasar de ser te voy a matar, tal, no sé qué, porque por tu culpa quitaron las alas en la masacre mutante y tal, ¿no? Y el caso es que es muy genial también la defensa que hace Gambito de sí mismo, porque dice que bueno, que es efectivamente reunió a los merodeadores, que yo puedo entender que alguien como Siniestro, que se le ve un tío pues que ha estado pues, en ambiente universitario, era un hombre pues que no tenía mundo más allá del académico, que para reunir a una panda de bestias como los merodeadores, que el líder, o sea, el sensato era Diente de Sable, o sea, para que os hagáis idea cómo son los merodeadores, pues sí que entiendo, puedo entender que necesite a alguien como Gambito para reunirles, para ir a los bajos fondos y reunir a lo más chungo y lo más variado del mundo mutante. Lo que ya no puedo entender es que le pagase para llevar a los merodeadores a los túneles Morlocks. ¿De verdad necesitan los merodeadores que alguien les diga dónde están los túneles Morlocks? que es como, o sea, cualquier túnel te vale. Sí, métete en las alcantarillas y anda, que ya, y si le preguntas al lagarto, ¿sí? ¿Por dónde queda? Sí, que, que al lagarto, si le preguntas de buenas, te responde de buenas. Que si no vas directamente así, ay, te quiero curar, como Spiderman, como una jeringuilla. Con el calcino de Peter, macho, normal que Mary Jane estará mejor. Total, que en fin, que no acabo de entender eso de que se necesitase específicamente a Gambito para llevar a los merodeadores a los túneles Morlocks. Y en el y dice Gambito, bueno, sí, reuní a gente que eran lo peor de lo peor, lo más brutal y más bestia y más asesino, y dijo, y claro, Mr. Siniestro me dijo, bueno, pues necesito que lo lleves a los túneles Morlocks, donde hay mujeres y niños, para una cosa. Una cosita. Una cosita. Y Gambito, vale, sí, no veo nada sospechoso. Vale, pues muy bien. Voy a llevar estos asesinos a este lugar que me ha dicho este misterioso señor. Lleno de civiles. Y Gambito dice, pensaba que sería ilegal lo que iban a hacer ahí. Hombre, ilegal fue. O sea, Gambito, bien visto, Gambito. Ahí te estamos viendo muy... O sea, Gambito, gente de mundo. O sea, no te las has metido doblada, Gambito. Efectivamente. Dice, bueno, pensaba que sería ilegal, pero que no pensaba que iba a ser una... Tan ilegal, o sea. Y dice, vale, pues nada. Dice, a ver, que está ya, que... Dice, ¿y el arpón para qué? ¿Para qué lo llevas? A ver. Yo digo, bueno, estos van a pasarse un par de gramos y ahí se va a quedar la cosa. Digo, pero no... Es que como... Y cada vez que tú pensas, dices, vale, o sea, algo ilegal, ¿qué pensabas? ¿Que los ibas a llevar ahí con el arpón? Que uno lleva un arpón, tío. ¿Los ibas a llevar ahí para que se bajase música o algo en los túneles de Morlocks? ¿O qué creías que iba a pasar? Y, en fin, luego, él, pues, gracias, Lode, por hacer que Gambito, pues, pareciera un retrasado mental. El caso es que la historia final, bueno, la historia, digamos, del cómic es simplemente que a Gambito le juzgan, los X-Men se enteran, muy orgullosos ellos, dicen que has trabajado con un enemigo nuestro antes de conocernos. ¡Qué fuerte, tío! ¡Qué fuerte! ¿Quién eres, pícara? efectivamente. Y le dejan abandonado en el Polo Norte. Muy bien, X-Men, sois... grandes. Diciendo, Gambito, eres un inmoral, te vamos a dejar abandonado en el Polo Norte sin camiseta porque eran los 90. Hala, ahí te apañes tú. ¿Has sido capaz de llevar a los Morlocks a un grupo de asesinos? Pues ahora te guías a ti a la puta calle. Luego, como eso no tenía ni pies ni cabeza, luego, pues, posteriores autores a Lockley intentaban explicar el tema de por qué Gambito, pues, se queda, y por qué Pícara, aparentemente, de manera tan fría y tan tonta, deja a Gambito. Y es que, bueno, lo cuento muy rápido, simplemente que cuando se dan un beso antes de que empiece el juicio, se supone que Pícara absorbe el autodesprecio que siente Gambito por sí mismo, por el crimen que había cometido o había ayudado a cometer. Pero eso a Lockley ni le importa ni le... Él lo cuenta, no tiene sentido y se paga y... Me pagan y me voy. Porque de hecho este es el último número de Lovedell, con lo que cierra la desastrosa etapa de Lovedell durante años en los X-Men. Y se despide como solo puede despedirse Lovedell, y no lo puedo dejar pasar. Y es con un tremendísimo error que hay en este cómic. Un error tremendo, gigantesco. Y es que la masacre mutante, aparte de no necesitar ser explicada, una masacre mutante, en el original ya se ve que los merodeadores llegan a los túneles Morlocks sin ayuda de nadie. Bueno, con la ayuda de un Morlock anónimo llamado Tommy. Y de hecho hay una viñeta. Ya no es anónimo si tiene nombre. Te ha dicho un Morlock anónimo llamado Tommy. ¡Adiós al anonimato! Lo siento, Tommy, ¿eh? Siento haber roto tu tapadera. ¡Tommy, huye! ¡Corre, Tommy, corre! Van a por ti, los X-Men van a por ti, te van a tirar ahí otra vez en el Polo Norte, solo. El caso es que de hecho, dices, bueno, no, podría ser que Gambito no saliese en el cómic original, no, pero bueno... Hubiera cierta duda, o sea, que en una página a otra ya no se viera. Pero se ve específicamente en el cómic que escribió Claremont en su día, que los merodeadores siguen a un Morlock llamado Tommy Azul a su casa y le dicen, te seguimos para que nos dije para saber dónde estabais. Ahí ya no hay lugar a dudas de que no hubo ningún señor con gabardina. Que igual fue Gambito el que le dijo, seguid a este chico y ya vosotros veis. O sea, que es que el camino, yo me voy a ir ahora a un bar que he quedado con una chati y me pillo un poco retirado. Si es que esto es recto, si es que no tiene pérdida. Vosotros vais, le seguís, no le perdáis, estar atentos, coño, vas tú dientes de sable, huélele un poco antes y ya tiras, no me jodas. Efectivamente, no. Y bueno, simplemente como anécdota, en este cómic está argumentado por Steve Segal. No voy a decir Steven Seagal porque es lo que me sale decir, que es el, digamos que yo siempre lo he interpretado, la llegada de este guionista y de Joe Kelly a la serie, a la otra serie X-Men, como el fin de los 90. Era el intento de Marvel por intentar por volver a hacer cómics buenos, ¿no? Y el problema es que curiosamente el primer número que de este guionista es precisamente en este cómic, pero cuentan, parece ser que entre que le nombraron y entre que este cómic salió a la luz, pues tuvo 8 horas para trabajar con él. Y encima en los flashbacks de la historia de Gambito hay bastantes incongruencias con lo que se había contado hasta ese momento y tal, y es curioso que el primer cómic de lo que se supone iba a ser la regeneración o del autor que iba a intentar regenerar a X-Men, pues si hubiese sido de manera tan caótica y tal. Y bueno, le tengo cariño. De hecho, se recuerda más la etapa posterior a la de estos dos que has comentado, que es la de Alan Davis. O sea, esa sí que se tiende a recordar, sí, más que la del propio Steve Seagal. Steve Seagal. Sí, no, es que fue una etapa. Yo le tengo mucha cariño a esa etapa porque fue una etapa muy corta. Y creo que si hubiesen dejado a Steve Seagal y a Joe Kelly hacer lo que tenían pensado, hubiese molado mucho. Y ahora estaríamos hablando de una etapa clásica. Lo que pasa es que Marvel les paró en seco. De hecho, o sea, la primera vez que la Sala de Peligro tomó conciencia de sí misma y fue... Fue Cerebro. Ah, bueno, fue Cerebro. Bueno, fue Cerebro. Pero sí, pues la idea era lo mismo. Sí, sí, básicamente, o sea, luego vino Whedon con lo de la Sala de Peligro y le convirtió ahí. Sí, no, sí, en realidad no. No hay electrodoméstico en la mansión que no haya tomado conciencia. La bañera del peligro también está. Por eso lo vendo, no se bañaba, porque la tenía miedo a la bañera del peligro. Madre mía, bueno, vamos a dejar a los mutantes, pero vamos a seguir con Claremont. Entonces no vamos a dejar a los mutantes del todo. ¡Qué locurón! Vamos a hablar de la etapa de Chris Claremont en Los Cuatro Fantásticos. ¡Hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia! La etapa que realmente fue el héroe. Después de Onslaught, estuvo el héroe Reborn. Sí. Y cuando aquello se vio que no se llegaba a ninguna parte, pues acabamos con Héroes Return, que volvían, el retorno de los héroes originales y con autores de verdad. El único problema es que los Cuatro Fantásticos, los autores que estaban designados para el proyecto, duraron 3 números. Y al cuarto ya entró Claremont ahí en plan: ¡bueno, pasaba por aquí! ¿Recuerdas quién era? Scott Lobdell, el guionista original para Los Cuatro Fantásticos de Héroes Return, era Scott Lobdell, con Alan Davis, que estaba... Sí, hombre, en plan de, mira, Alan, protégeme, no protégeme, vigílame este chaval. Pero, tú hazlo, que si ves que hay que hacer cualquier cambio en el guión, tú hazlo. Pero... que esto no... Y entonces cogieron y empezaron ahí, pues estuvieron 3-4 números, Claremont empezó a partir del cuarto o el quinto con el español Salvador Larroca. Y llegamos, pues, digamos que su etapa la acusó mucha gente de ser, pues, prácticamente una colección mutante, porque salían personajes, salía Capitán Britannia, salían gente de Excalibur, o sea, era todo un poco desbarre. Pero a mí, la parte que más me gusta es el final de la etapa de Claremont, ¿sí?, con todo el asunto del Doctor Muerte. Sí. Porque, digamos que habían tenido una batalla, el Doctor Muerte con Reed Richards, y parecía que el ganador había sido el Doctor Muerte. Error. Chan, chan, chan. Error. Había ganado Reed Richards, pero se había quedado encerrado dentro de la armadura del Doctor Muerte y no podía salir de ella. Que fíjate que es estar encerrado en un lugar pequeñito. Sí, sí, sí, un tío que se puede estirar, pero bueno, o sea, podría salir por alguna rendijilla, no podía. No, pero le explican que no se puede, que no puede. Solo podía ir al baño, o sea, no podía moverse, joder, si no. Hostias, imagínate que se lo hace el Doctor Muerte y no deja ir al baño, o sea, qué mal. Tiene un pin ahí que se pulsa ahí para abrir aquello abajo. Dice, baño, es la hora del baño. tiene un botón que sale una esponjita con una. Y bueno, pues entonces, claro, para la gente de a pie, el doctor es el doctor muerte, el puñetero doctor muerte. ¿Qué hace ahora con los cuatro fantásticos? Incluso se va y se casa con Sue. Hacen una especie de boda así. Peggy Sue se casó. Y dice, hostias, y todos los, hay un número, de hecho, que en el que salen todos los héroes comentando ahí la boda, diciendo, muy mal, me parece muy mal. O sea, Es como muy Sálvame ese número. Es como, ¿y qué le parece que se vaya a casar Susan Storm con el Doctor Muerte sin saber aún que ha sido de su marido? Bueno. Que por cierto, en esa etapa de Claremont inventaron a un Doctor Muerte más malo que el Doctor Muerte. Ah, sí, uno que tenía coleta y brillitos, que era el, uno con el Doctor Sol, ¿no? Le vamos a llamar, porque si no, madre mía. Y bueno, pues eso, que es. A mí esa etapa, a mí ese Doctor Muerte, o sea, todos los planes de Doctor Muerte, incluso el Reed Richards, como todo lo que hace Reed Richards, porque, vale, él dice, bueno, yo estoy ahí, tengo que parecer que soy el Doctor Muerte para ciertas cosas, porque claro, soy el gobernante de Latveria y no se puede notar que no soy yo, pero también se le ve como va yendo hacia la, se va haciendo malo el propio Reed Richards, o sea, hay un atisbo de Doctor Muerte dentro de Reed. Y esta está muy bien, toda esa parte final de la etapa. Porque claro, también viene a explicar la aparición de Valeria Richards. Porque Valeria, en la etapa de Claremont, había aparecido y era una adolescente que venía desde el futuro diciendo que era la hija del Doctor Muerte. ¡Chan, chan! Y claro, nadie decía, pero ¿cómo puede ser la hija del Doctor Muerte? Y Susan Richards, o sea, era todo muy... Y claro, en teoría era que había sido concebida cuando Reed estaba dentro de la armadura del Doctor Muerte, y entonces claro, la gente se pensaba esas cosas. Y dices, ¿cómo concibes? ¿Cómo? Con el botón de... hay un botón que pone tricky trick. Con el tricky tricky mon amour. Pone el botón. Dice, Reed, te has equivocado, dale del baño. Uy, wow. Qué desagradable. Y bueno, pues claro, Valeria en ese momento llevaba muchos años muerta. De hecho, llevaba muerta desde la etapa de John Byrne. Que... John Byrne. Sí, me ha salido un poco raro. Es que intento no cagarla cuando digo el nombre y me pongo muy tenso. Y no sé cómo. John Byrne, coño, John Byrne. Y bueno, pues eso. Que cogió y murió sin llegar a nacer. Y Claremont recuperó ese cabo suelto diciendo que era Valeria, tal, que había vuelto. Y claro, ya explicaron todo ahí. Y para mí esa fue la última vez que me gustaron mucho los Cuatro Fantásticos. Luego ya el resto de las etapas, bueno, está la de Mark White. Para mí la de Mark White es la última etapa que me gusta. Pero la de Mark White tiene el problema de que, o sea, la Antorcha Humana es otra vez un gilipollas. O sea, es como, vamos a ver, no tiene fuste alguno, o sea... Ya, pero se trataba de volver a los inicios. Pero otra vez a los inicios es un poco... Ya no. Entonces, pero para mí el Doctor Muerte, luego ya todas las interpretaciones que se han ido haciendo de él, ha sido un poco triste también. O sea, y ahí estuvo muy bien. Yo creo que ha sido el último enfrentamiento entre ellos que me ha gustado realmente. Y estaba muy bien. Luego, bueno, luego vino la etapa de Carlos Pacheco, Rafa Marín y Jeff Loeb. Bueno. Donde hicieron que Valeria, la Valeria adolescente, volviera a ser un fetillo y la volvieron a poner en el cuerpo de su padre. Y de repente fue como embarazada. Como si fuese una adolescente irresponsable. Y es como, ay, es que si yo me tomo la pastilla, ¿qué ha pasado aquí? Y los Cuatro Fantásticos. Yo recuerdo estar esperando cada mes que saliera el número siguiente porque estaba enganchadísimo a esa serie. Sobre todo con la ola. Es que además venía una ola para... Era todo fantástico. Era todo fantástico. Sí, hombre, yo me acuerdo del tema de la ola, que Claremont, que es muy de repetir y de repetir y repetir y repetir y repetir. Un poquito, se repitió un poquito. Sí, no, pero el tema de la ola, y además hizo sacó a la sobrina del cartero de los Cuatro Fantásticos. Ay, sí, esa cosa. Wilhelmina Lumpkin, creo que era. Madre mía. Tuvo su aquel. Pero estoy viendo algunas portadas. A ver, a mí La Roca nunca ha sido santo de mi devoción, pero alguna que otra portada de esta etapa está muy bien. Está muy bien. La mayoría de sus portadas están en esta etapa, o sea, la era de la boda y. Y el número de la boda. Que, y el, en la portada de la boda aparecen todos. ¡Oh! Ante como... un Doctor Muerte besando a una Susan Richards vestida de novio y todo. Y dices, y sale, a mí siempre me llama la atención del Devil. ¿Por qué del Devil se asombra? Es como. Si no dice, está viendo mira, nada. Mira esta foto del Devil. Es como. Y dice. Dice, ¿qué es escandaloso? Dice, no se tiene que saber que soy ciego. Oh, ¡qué escándalo! Digo, espera, Daredevil, esta no era la foto correcta. Y luego también dice, Gambito. Gambito que ni le va ni le viene. Y, como, o sea, y dice, como... ¿y esos quiénes son? Dice, mira esta foto. Y como, no pienso hacer más declaraciones a Sansa Rosa. Y Gambito que acabaría de salir de su juicio diciendo, hostia, qué inmoralidad. Se ha casado con el Doctor Muerte. Pff, no yo masacre me... mutante, vale, pero lo de casarme con el Doctor Muerte, vamos, hay que ser, vamos. Hay que ser mala gente. Sí, sí, sí. Madre mía, los cuatro fantásticos, qué gran momento. Está bien recordar que van a ser publicados ahora los cuatro fantásticos de John Byrne en formato Marvel. Vamos a tener que hablar de esa etapa. Sí, sí, esta etapa tendremos que hablar. Bueno, de John Byrne en general tenemos que hablar, porque tengo ganas también de hablar de John Spider-Man. Y... Siempre hablamos de Claremont, pero nunca hablamos de John Byrne. Sí. Del Spider-Man De su capítulo 1. Del chapter 1, que cambiaba, que para él actualizaba el personaje, era cambiarle el modelo de microscopio a Peter. Próximamente en Identidad Secreta, programa sobre John Byrne. John Byrne. Bueno, pues si quieres cortamos ya los cuatro fantásticos porque se nos está haciendo un poco largo el programa, que me lo estoy pasando muy bien, espero que los oyentes también se lo estén pasando, pero nos quedan un par de cómics más que comentar y tenemos... ¡Volvemos a los mutantes otra vez! Estábamos ahí, los echabais de menos, nosotros no. Y sobre todo los mejores, los mutantes de los 90. Bueno, estos ya son... finales de los 90, principios de... O sea, ya 2000, sí, no, esto estamos ya hablando es... del casi quedaban 4 o 5 meses para que fuese Grant Morrison el guionista. Y bueno, en esos meses... De hecho... Los meses locos de la Patrulla X. Claremont volvió a guionizar tanto X-Men como Patrulla X. Después de Steve Seagal y Joe Kelly. No, después de Alan Davis. Y volvió... con esa Revolution, que es que se llamaba así, Revolution, o sea, la revolución. Eso fue un fracaso absoluto. Pero sin paliativos. No se entendía. Yo años después me he vuelto a leer esos cómics del tirón, prestando atención. No se entendían esos cómics. Los neo. Que los neo y los piratas del espacio, no sé qué, los piratas tal. Del Caribe, que luego los ha sacado en la serie de Rondón Nocturno. Como es como, esto tiene futuro. Esto lo meto yo, vamos. Esta idea loca que tengo. Bueno, pues entre la etapa de Claremont y la etapa de Grant Morrison y Joe Cassie. Habían cuatro también meses. También había otro guionista ahí. El malo. El que cogieron para que de Grant Morrison destacase más. Pues hubo unos numeritos así de relleno. ¿Y a quién le llamaron? ¿A quién llamaron? ¡A Scott Lobdell! Cuatro meses locos que dices, no tengo guionista. Pues el chaval que te entregaba los diálogos de un día para otro. Sí, sí, ¿por qué? Porque escribía a Tuntún, a lo que saliese. Bueno, ¿y qué hizo? Bueno, pues dijo, venga, tenemos aquí un par de cabos sueltos que nos los queremos quitar. El primero era el del virus del legado. El SIDA de los mutantes. Sí, fue un gran... O sea, fue uno de los temas importantes, tanto a finales de la etapa de Claremont como durante todos los 90s. Coño, Ileana Rasputin, la hermana de Coloso, murió víctima del virus del legado. Mutantes que así conocidos que murieron a causa del virus del legado. Nadie más. Madrox, pero luego no murió. No, fue uno de sus clones. Entonces, fue uno de sus copias. Bueno, pues eso, que solo mutante famoso muerto por el virus del legado fue solo Ileana. O sea, nadie más. No, Moira MacTaggert. No, Moira MacTaggert murió. Pero murió justo al final de la etapa de Claremont, en el fin del sueño. Sí, sí, sí, sí. O sea, no. Moira MacTaggert murió. Años después, o sea, podemos decir que años después. Pero aunque lo suyo estaba ya... Puf. Tenía el virus ahí metido. No. Bueno, pues eso, que tenemos a... Que han encontrado la bestia, después de muchos años, se ha encontrado la cura al virus del legado, pero tiene un problema, que es que para que sea efectiva tiene que inyectársela a un mutante, morirse. Y ya, pues cuando él empieza a oler, el cuerpo ha muerto, pues ya esas cosas que expulsa, pues ya se van expandiendo por el ambiente y se curan todos los mutantes. Y ¿por qué? Pues porque sí, porque hay que entregar mañana el guión. A ver. Coño, o sea, ¿qué queréis? Prisa, buenas historias. Mira, voy a leer la entradilla del correo del profesor Loki de este correo, ¿vale? Lo primero, la portada, que como tú bien dices, efectivamente hemos perdido el tema de las letras, ¿no? Dice, ante un coloso de metal, que dices tú, ¿cómo se va a pinchar? Siendo de metal. Y un gambito, un lobezno y una bestia anonadados detrás intentando pararle, y un, pues el coloso lleva una jeringuilla, ¿no? Y la cura del virus del legado. ¿Pero a qué precio? Esta noche en servicio de investigación. Equipo de investigación. Sí, bueno. Pues tras esa portada nos encontramos con el correo de la entradilla del correo del profesor Loki, que pasa a reproducir. Bueno. Es que es así, o sea, tal cual. Y además, en negrita. Bueno, en blanquita, porque las letras son blancas. El color. Y dice, bueno. Pues nada, ya tenemos de vuelta a Scott Lobdell. Y para no ser menos que papá Claremont en su despedida, debuta marcándose una baja entre nuestros chicos. No es ningún chivatazo. ¡No, claro! ¡Qué va! Es que él tenía que pedir perdón de antemano. La portada resulta más que reveladora. Pero, a ver, pero hombre, resulta reveladora en el sentido de que a lo mejor puede perder los poderes, coloso, claro, tal, pero claro. No es que vaya a morir. Pero por si acaso, me abstengo de más comentarios. Gracias, porque ya lo has explicado todo. No es que te abstengas, es que ya no hay nada más que comentar. Eso sí, si alguien es capaz de descubrir la razón, no ya científica, sino simplemente lógica, oculta tras los acontecimientos de este mes, me lo explique, por favor. Los cientos de miles de fans que leyeron el episodio en su momento, más un servidor, se lo agradecerá. Que es como, cuidado, que yo antes me leía los cómics cuando salía. Antes que vosotros. Plebe, que soy la plebe. Madre mía, pues tenemos ahí que eso, que la bestia está haciendo sus cositas y tal, encuentra el virus del legado, la cura, sí, del virus del legado. Está trabajando con las notas que ha dejado Moira, que estaba, parece que estuvo a punto. Estuvo a punto de descubrir la cura, pero en la justo al final de la etapa de Claremont, unos números antes, murió durante la etapa de la saga El fin del sueño. Fue murió asesinada. No ha resucitado Moira, ¿no? No, Moira no está muerta. Es humana. Sí, es que es más difícil que resucite una humana. Sí. Y por fin, la bestia pues descubre, al principio del TVO, descubre por fin la cura tras trabajar sobre los apuntes de Moira y tal, lo que había dejado. Un gran grito que dice yihad. Hostias, eso lo publicas ahora y le detienen a la bestia por yihadista. Yihadista, sí. Y bueno, ¿quiénes están en la mansión en aquel momento? Bueno, pues está Coloso, evidentemente. Está Ceci. Y está Coloso, que del grito que pega este se asusta y se vuelve de metal. Porque hace. Sí que se mete. Vaya triste el Coloso, vaya triste. O sea, un ruso de 2 metros y que se asusta. Recio, por un. Ahí, o sea, de estepa, de tundra. Madre mía, Coloso. Es que por cierto, a mí el tema de la coleta, que el de Coloso con coleta nunca me convenció. Pues como el Superman con coleta. Porque ¿qué pasaba con la coleta cuando se no, hacía, o sea, de metal? Es pelo. No, pero el pelo de Coloso no es pelo. ¿No es pelo? Cuando se transforma en metal es, pues metal, es coleta. Es coleta. ¿Cómo va a ser? Soy de metal, pero si me metes una hostia por arriba me dejas tonto. No, hombre. O sea, la piel se le hace, pero el pelo se le sigue quedando. El pelo se le queda pelo duro. Que es como el. Y me puedo peinar. Como soy de metal, pero. Pues yo soy de metal, pero tengo mi estilismo. Sí, de metal, pero no sencillo. Pues yo, cuando llevaba coleta, yo pensaba, digo, si esto se transforma también en. Si el pelo luego se queda duro. No. Claro, luego hace zasca y le da bien con la coleta. Lo utiliza como unos nunchacos ahí. Estaba Cecilia Reyes, que era una doctora que tenía un campo de fuerza, una doctora puertorriqueña que tenía un campo, sí, de fuerza. Gran poder, el suyo. Sí, al principio lo tenía defensivo, luego Claremont dijo que no, que también podía ser atacante. Pero la verdad es que un personaje que junto con Oruga y con Médula fueron de estos que parecían la nueva jornada, pero se quedaron en. En Ornao, se quema. En Ornao. Se quema. De hecho, a la oruga muere en un campo de concentración. Y Cecilia Reyes no muere. No, creo que Cecilia sigue por ahí dando vuelta, la sacan de vez en cuando. Médula también. Sí, Médula sí, está Médula. En los X-Force actuales de... Ah, sí. Sí, bueno, es que ya estoy perdido un poco de X-Force. Estaba Xavier, que Xavier, sí. Había vuelto de su periplo Skrull. Que si te fijas, en el cómic está muy bien porque... A ver, un momento, porque es que me parece que pasan de la noche al día, así como en un momento. Ah, no, es siempre de noche. Es que hay algunas escenas como de día. Y bueno, ahí estaba Gambito, que estaba pues en... Nada, solo suyo. Había encontrado el camino a casa. Que había vuelto, efectivamente, Gambito había vuelto. Ya le perdonaron el pequeño... Sí, le dijeron, le dejamos en el Polo Norte y te traemos, pero bueno, que sin rencores y tal. Todo bien, ¿no? Sí, todo bien, sí. Bueno, nos ha traído algo. Polo Norte. Pues os he traído una mala hostia. Ah, no, pues mira, aquí... ¡Es pelo, es pelo! Si es que es lo que te digo. La Roca lo pone como si fuera pelo, pelo. Sí, no, porque aquí se le mueve. Aquí le salta. Sí, aquí sí, le... claro. Pero el pelo de arriba no se le tiene que quedar. Que no, que parece que le rebotaba, pero porque le rebotaba en la cabeza. Pero el pelo es pelo. ¿Cómo se ha quedado el pelo? Que igual tiene la, o sea, los capilares son de acero. ¿Sabes? O sea, los capilares... No. Y el pelo, te vamos a decir, el pelo ya es algo muerto del organismo, entonces eso... Pero no gástame puede... el pelo muerto. Si el pelo no está muerto. No, a ver, que eso de toda la vida, el pelo de Coloso es duro. Bueno, hasta que llegó La Roca y dijo, mira, esto lo vamos a ablandar, que si no se me hace raro dibujarlo. Que si no, Xavier no puede tocar. Que le gusta tocar el pelo. Y bueno, pues la bestia dice, ¡ay, tengo la cura! Llegan todos a la al laboratorio. Y la bestia, ¡ay, tengo la cura! ¡Qué feliz, qué feliz! ¡La cura! Y se sube encima del obezno. Sí, es una un poco una página muy homoerótica. Sí, sí, o sí. sea, esto en algún manga de esos que son de tíos con tíos, salen. O sea, así empiezan muchos mangas de esos. Pues lanza por ahí la botella donde tiene la cura y tal, que es una cosa rosa de que sale humo y tal. ¿Y por qué son? ¿Por qué son meses locos? ¿Por qué sí? Dice, a ver. Un momento. Que dice, bueno, que le está explicando y tal. Dice, bueno, pero vale, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo lo hacemos funcionar? Y dice, bueno, no, o sea, pues no sé. En palabras sencillas, no sé yo. Que eso es un poco el resumen de la etapa de Colón. Y bueno, les pone un PowerPoint o algo para explicarles. Dice, pues mira, esto es lo que yo he encontrado. Todos se han cambiado ya, o se han puesto la ropa de combate, no sé por qué, pero bueno. Cecilia Reyes, ¿no? Cecilia Reyes se ha puesto la ropa de otro tipo de combate. Y... No, la ropa de que me voy a... Vamos a ver, termina pronto la explicación que yo estaba durmiendo. Sí. Tiene una cara de... Y no sé por qué, de este cómic siempre me llamó la atención que el tubito era un 4. En el tubito de la explicación, es como eso se lo ha prestado Reed Richards. Por porque nunca lo comenta ni nada, me parece muy curioso. Yo creo que eso lo metió ahí La Roca, la Roca, ¿no? Dijo, esto es ahí un homenaje. Y, mira, aquí cuentan lo que era el virus del legado, ¿no? Y dicen, bueno, no, sí, es que lo metió Discordia y tal. Discordia, que era clon de Cable. O sea, el clon del hijo de un clon. Eso ya es estar ya... Es estar podrido por dentro. O sea, esos genes son como si fueran primos tus padres. O sea, o hermanos. O sea, es una cosa muy rara. Y pues recuerdan que murió Mente Maestra. Mente Maestra murió. Mente, pues pobrecito. Así lo recordaba. Bueno, a diferencia del SIDA, que se transmite por intercambio de fluidos corporales, el virus del legado es aéreo y afecta a partes de ADN comunes a humanos y mutantes. Y concluye Cecilia, así que cualquiera puede contraerlo. Muy bien, Cecilia, eres doctora. O sea, ¿no? Que se note, y a Cecilia y calla diciendo, ahora que se tiene que notar que yo tengo estudios. Bueno, pues nada, tiene la cura y tal, y dicen, bueno. Y ahí llega el boom, ¿no? Cuando dicen. Tenemos la cura, ¿no? Y dice Cecilia Reyes, cierto, pero si la manera de liberar el virus fue acabando con la vida de la primera víctima. Dice la bestia, entonces sería lógico que... Dios mío, tienes razón. La liberación de la cura causaría la misma reacción en el cuerpo anfitrión. ¿Por qué? Pues por cosas. Porque hay que entrenar guión mañana. Por eso. A mí me gusta la última viñeta que pone... O sea, la Roca le dibuja a la bestia con cara así muy de... Cuidado, me estoy pensando. Y le queda una cara muy rara. O sea, esto luego lo recortas y lo subes, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque sí. Es... Maldito Discordia. Oh. Diseñó una cara que era tan... Que era una cura que era... Una cura, cara, claro. Maldito la Roca, diseñó una cara que era tan mortal como la enfermedad. No, y además contrasta con la otra, que le sale, le pone los ojos como Enrique San Francisco. En la otra se parece al duende tortuga cuando veía a Bulma. Sí, es verdad. Está ahí en plan, ¡ay, ay, ay, ay, ay! Y cuando se entera esa sangre ahí por la nariz. Y bueno, dice, pues nada, hijos. Pues yo siento haber hecho esto, yo esto lo guardo. Esto, aquí lo dejo. Lo dejo en el laboratorio, aquí a la vista de todos, que sepáis que aquí está la cura, ¿eh? Y ahí os dejo, lo dejo esto abierto sin ningún tipo de seguridad. Y dejamos allá a Coloso, que quedó muy traumatizado por la muerte de su hermana. Le dejamos al lado de la cura, que está ahí. ¿Qué tal, no? Y nada, dice, bueno, pues nada, nos vamos todos del laboratorio, incluso la bestia que estaba trabajando ahí, no sé por qué se va con ellos. De modo, yo ya he hecho lo mío, ahora me voy a emborrachar. Dice, fiesta. Y Coloso se queda mirando la gigantesca aguja del que contiene la cura. Y bueno, pues nada, lo típico. Gambito se va a echar, o sea, a jugar al baloncesto. No sé por qué se quita la ropa, porque es de noche. No tiene frío, él está acostumbrado a jugar al baloncesto desnudo. Y se lleva un pedazo de incubo con 24 balones de baloncesto. Porque es muy dejado, ¿no? O sea, a él le gusta lanzarlo, pero no ir a por él. Joder, es que todo es criticar, todo es criticar. Madre mía, pobre Gambito. Bastante con lo que él ha sufrido en su juicio, joder, si es que... Déjale que tenga sus pequeños vídeos. Pegando pelotazos ahí contra la pared, dice... Y justo, ¿por qué? Bueno, Antonio, ¿no? Dice... Ahora recogéis vosotros las pelotas. Y este... bueno, el caso es que el... Sí, bueno, avanza, sí, avanza. Sí, bueno, si es que lo que tiene que es llegar que, es que... Es que hay una explosión, pero tampoco... ¿Por qué? Una explosión random. Sí, no, en serio. Se ilumina el día y Gambit dice, mon die, esas luces. Pero al parecer era la bestia, que como... No lo sé. Se ponen a jugar. Se ponen los tres a jugar al baloncesto. Lo vendo vestido de traje de lo vendo, o sea, dices, vamos a ver, yo aquí, esto es un trabajo y soy el mejor en lo que hago. Y la bestia diciendo, venga, que quiero desestresar del laboratorio, a ver, que voy a jugar al baloncesto. Y se ponen los tres, no explican quién va contra quién, simplemente están quitando... Va, es todo contra el Gambito otra vez. Y nada, Bueno. Y... Aparece el profesor Xavi en su silla de ruedas a jugar. Es un claro de gato contra la... Hombre, pero no sí. Vale, porque es la silla antigravedad, la que no tiene ruedas. Claro, hombre, ya claro. Bueno, pero le da un botón y sube para arriba. O sea, eso no vale. Bueno, pues Xavi se cuelga del aro con su silla cibernética. Diciendo, ahí tenéis, bitches. Rompiendo el cristal. Y nada, y mientras Coloso mirando la nevera con... Joder, la Roca ahí le dibujó una cara de yonki drogadicto que no, no, no. Sí, no, es que estaba triste, pues sí, ya bueno, sabía lo que iba a pasar, o sea... En fin. Le dice Coloso, está diciendo, Cecilia Rey le está diciendo, oye, mira, tú, que... Te están mirando la jeringuilla esa, por favor, aléjate. Me estás preocupando, Coloso. Ya sé que los demás han jugado baloncesto raro uno ese, pero en fin, aléjate de esto, que soy la única sensata del grupo. Y Coloso se saca de la manga un spray antiviolación o algo así y deja dormida a Cecilia Reyes. La deja en una mesa. ¿Qué dices tú? Bueno, pues nada. Y coge la jeringuilla. Y zasca en el pecho todo, en donde el pezón de Batman se lo inyecta y dice, activa su poder, efectivamente. Dice, copo de nieve, vuelvo a casa, que es así como llamaba a su hermana. se pone ahí como José Mercedes de la emoción cantando. Bueno, está haciendo ahí un poco el Spock, porque abre mucho los dedos. Sí, efectivamente, hace como el saludo de Spock y explota. ¿Por qué? Porque hay que traerlo mañana, hostias. Y nada, se queda gris y muere. ¿Qué final más gris? Sí, se queda gris y Cecilia Reyes intenta hacerle la respiración boca a boca. Y es muy sexy todo esto, a la parte final, ¿no? Sí. Es demasiado sexy para estar viendo la muerte de alguien. Escena, no sé. Para una escena, sí, efectivamente. Y nada, al final... Lovdell acaba con el... Con uno de los miembros originales, la segunda Génesis. De hecho, mete un... El diálogo que le mete Dave Cockrum, que fue el guionista de los... Lane Wayne. Dave Cockrum era el dibujante, efectivamente, de los creadores de Coloso. En el... Giant Size X-Men número 1, que es cuando Xavier lo recluta por primera vez. Este bonito detalle, sin ningún tipo de... Sí, o sea, bonito detalle por joder, más que nada. Sí. Me gustaba el personaje, ¿eh? Pues nada. Y Xavier ahí con la silla. ¡Que ha cambiado! O sea, la silla. O sea, vamos a ver, está jugando al baloncesto con la silla super guay de plataforma Transformer. Y cuando llega con la silla de ruedas normal. O sea, la de ruedines. Sí, no, de hecho dice, ay, que ha explotado algo, no sé qué. Xavier dice, un segundo, me cambia de la silla. Esto no es una silla. Ayúdame, Gambit y tal, no sé qué. Y de hecho, lo vendo ni siquiera sale. Lo vendo, dice, bueno. Yo ya... Lo ven y dice, ahora voy ganando yo. Ahí solo encestando, diciendo, ah, qué tonto, se ha perdido su turno. Y ya, no sale lo ven, ¿no? Sale un monitor de pantalla donde habría un hueco para lo ven, ¿no? Pero bueno. Y ese es el... Y ese es el, la penúltima vez que es con los de se puso en mano de... Sí, porque vas a continuar, ¿no? Con otro cómic de... Sí. Ese ya sigue, es el último cómic de Scott Lobdell. El último, sí. Luego ya le sustituyó en nuestros corazones Chuck Austen. El Scott Lobdell de los 2000. Pues... Porque estábamos hablando de que esto, digamos, fueron los primeros números. De hecho, fue en el número de la Patrulla X cuando murió Coloso. En el de X-Men de ese mes, le incineraron y le enterró Kitty. Le incineraron. Whedon, le incineraron. Hola, pero que cambiaron el cuerpo. Ah, vale. Que un extraterrestre le dio el cambiazo al cuerpo. Cambiazo al cuerpo. Vale. El antes y el después. Dijeron, no, aquí tenemos la cine. Pero si me de 2 metros, Peter era un tío de 2 metros, ¿cómo me puede dar en una tarrina de lado la ceniza? Dice, no, es que hemos tenido un problema, le hemos quemado mal. Se nos cae un poco. De hecho, si hueles, es ceniza de tabaco. O sea, vamos a ver, que lo hemos rellenado. Que es por darte algo. No seas pesado, si lo habéis dejado hace mucho. Y el caso es que con Coloso en ese momento había muerto él, ¿eh? Había muerto su hermana, había muerto su hermano. ¿Su hermano? Mijail, el astronauta. Sí, su Mijail llegó a morir. Pero volvió en la etapa de Alan Davis. Y ya no sé yo si... Es que ahí muere, me parece, en lo de los 12 muere, en la final de los 12. No me acuerdo. Y ya habían muerto sus padres. Yo no sé qué inquina tiene Marvel con el único ruso que ha salido de los X-Men, pero bueno. En fin, como... Estamos ya, yo creo, saturados de con los de simplemente comentaré. Vamos rápido ya con los de, porque sí. Esto ya es... Sí, esto sí. Es una oda a los de demasiado. Para el día de los enamorados es demasiado. Simplemente comentar que en otro hueco tonto, en este mismo hueco tonto... Claro, porque terminó, o sea, estuvo ese primer mes, mató a Coloso y al siguiente empezó una saga de 4 números, 2 de Patrulla X, 2 de X-Men, que se llamaba Vísperas de Destrucción. Sí. Que era como, hostia, cuidado, que va a pasar aquí algo. Antes de que llegase el gran Morrison era como, no me dejáis, pues Vísperas de Destrucción. Este Morrison va a destruir todo lo que estoy yo construyendo. Pues efectivamente. Esto. Y la saga, pues como toda la de Lodes, no tiene ni pies ni cabeza. Es el enfrentamiento final entre Magneto, que por fin ha cogido a los mutantes de Genosha e intenta dominar el mundo, y unos X-Men, que por aquellas... hay 17 equipos de X-Men, pero vete tú a saber por qué cosas. Pues en ese momento están Jean Grey, Lobezno y Cíclope. Y Jean Grey recluta a una Patrulla X en una especie de homenaje. Sí, homenaje. Al Giant Size X-Men. Los homenajes que hace Lobezno, ¿sabes? Sí. O sea, cogerlos con pinza. Efectivamente. Yo es el primer número en el que, no sé si en este o en el anterior, o ya venía de antes, pero yo ya estaba odiando a Lenny Francis Yu, que es el dibujante. Yo le odié desde mucho antes. Es que el Lenny Francis Yu es un dibujante que yo no puedo con él. Hace caras rarísimas, rarísimas, aquí, en fin. De hecho, es verdad, yo le odiaba desde la Revolution, porque desde fue Marvel, cuando de empezó... Claremont, de Claremont, sí. Bueno, pues presenta unos mutantes que va a buscar a Fuego Solar, Jean Grey. Pero está su prima. Dice, no, pues, Fueguito Solar. Fueguito Solar, pues estaba su prima y dice, pues voy contigo. Estaba Estrella del Norte, que luego al final acabaría quedándose en los X-Men, en esa órbita de X-Men. Estaba Pauli Provenzano, que es italiano y es mafioso, gracias Lobdell. Gracias Lobdell por no caer en los tópicos. Efectivamente, efectivamente. No hay italianos premio Nobel, no, italiano mafioso. Recién salió de Brooklyn, es tan duro como su viejo barrio. Está Héctor Rendoza, que es más peligroso de lo que parece, dice Jean Grey, creedme. El poder de Héctor es el transparente, o sea, pero no transparente como Mujer Invisible, sino que se le ven las cosas por dentro. O sea, tienes diarrea y tal, y todo el mundo lo ve y dice, voy al baño, y dice, ya era hora, porque estaba, en fin. Y coge, y bueno, y por último, Johanna Cargill, alias Frenesí, antigua acólita de Magneto, ¿vale? Que nunca llega a explicar Lobdell si estaba controlada mentalmente o no. El caso es que se pasa estos cuatro números con una cara muy rara. Bueno, pues eso con la dibujante, sí. O sea, eso no. Y van a rescatar a Xavier, que ha sido secuestrado por Magneto. Y pues obviamente acaba como cabría esperar. Es ridículo de principio a fin. El italiano mafioso es homófobo, por supuesto, gracias Lodell. Horrendamente dibujado por Lenny Francis Yu. Aparecen también Cíclope y Lobezno para ayudar a salvar el día. Héctor Rendoza, el señor transparente, descubre su gran poder, que es que puede hacer transparente a otros. Aparte, como si te parecía inútil, ahora tal. Y parece ser que esos Magneto, pues que le hagan transparente, pues wow, le da un chungo y tal y un patatús. Y total, que en una inconexa pelea que no tiene, donde a Magneto le dan con su propio casco, que eso ya me parece ya lo último de lo en fin, inhumano, pues acaban ganando, no sé muy bien cómo, acaban ganando a Magneto. Los nuevos no hacen nada. No, solo vencen, lo vendo Jean y Cíclope. Tío, como papá, eso no traen a los nuevos. Porque no se conocían, no se habían entrenado, no habían hecho absolutamente nada. Algunos, como el Héctor Rendoza, era un adolescente sin ningún tipo de formación en combate. Pues vamos a Genosha, a salvar al mundo, a luchar contra Magneto. Porque luego, una vez has luchado contra Magneto, ya lo demás ya, se cuesta sí, abajo. Ya. Y nada, pues simplemente acaba con la escena más patética de que he visto dibujada, en el que Lobezno le clava la garra a Magneto, pero parece, o sea, diciendo no, parece como que le está dando como tabaco, es que es un poco raro. Parece que le está haciendo así, le está medio abrazando también, sí, o sea, es que le está como tranquilo Magneto, si estamos aquí contigo, sí, es que sé fuerte Magneto, no tiene nada de dinamismo, es una basura, es un horror. Y sí, bueno, probablemente Lenny Francis Yu haya acabado en este cómic en 3 horas, probablemente, que es lo que probablemente le hayan dado de tiempo. Al final, en el epílogo, lo más gracioso y lo más destacable de esto es que Dazzler, que también estaba en este equipo nuevo de mutantes, que había reunido Jean Grey para luchar contra Magneto, Dazzler había llegado con el traje semidestrozado, sangrando, muy herida, a la mansión, diciendo que por favor necesitaba ayuda en el mundo mollo, es un poco en el mojo verso mundo mojo sería la traducción de Panini, pues como ha traducido Spider-Verse por un universo mojo, efectivamente. Pues ayuda al final, dice, bueno, pues ya que estás, si ha venido a buscar ayuda y tal, pero ayúdanos tú con los Magneto. Y como es con lo de ya se despedía y estas cosas pues le dan igual, pues acaba, o sea, con Dazzler diciendo que hay una crisis del copón, que ya ha salido con vida por poco y tal, pues en la última página le dice, cuando se están yendo los nuevos reclutas, porque dice, esto no nos ha gustado, nos vamos, dice le dice Xavier, pero Allison, el molloverso, dice, dejémoslo dormir un día, ¿le parece, profesor? Y el mismo Lobdell, 3 meses antes, al empezar la saga, diciendo que, que le tenían que ayudar ya porque era un asunto de vida o muerte. En fin, así acaba la que sí, esta vez sí, fue la última acercamiento de Lobdell a los mutantes. Y no me gustaría acabar con una cita que he rescatado del propio Lobdell dentro del juicio de Gambito, que resume muy bien pues todo. Es una conversación que tienen Bala de Cañón y Júbilo durante el juicio de Gambito, en una de esas subtramas, en el que dice Gambito Júbilo y Bala de Cañón, dice Júbilo: ¿qué pasa, granjero? Y dice Bala de Cañón: nada, Júbilo, solo pensaba. Sí, pues no lo hagas mucho, siempre da problemas. Gracias, Lobdell, por todos los años servidos. Gracias, de verdad, gracias. Ahí queda mi pequeño homenaje a Scott Lobdell. Bravo, bravo, Scott Lobdell. Bueno, pues vamos a ir acabando ya, pero vamos a hacerlo por todo lo alto comentando el All-Star Batman y Robin de Boy Wonder. Es el mejor título que ha tenido una colección de Batman en toda la historia. Y su guionista era Frank Miller, el Frank Miller desenmascarado ya, o sea, antes parecía fascista, pero ahora ya aquí es fascista total. Y dibujado por Jim Lee. La línea All-Star parecía como una línea Ultimate de DC, pero vamos, era solo All-Star Superman, que era de Grant Morrison haciendo sus cositas muy bien. All-Star Superman está muy bien. Y luego el All-Star Batman y Robin de Boy Wonder, que, bueno, es un descojone completo. O sea, es tan mal, de tan malo que es, tiene que gustarte. Realmente lo vamos a tratar muy poco porque, bueno, lo tenéis que leer. Si lo ha sacado ECC en un tomo muy bonito, son 9 números además, solo que no tienen un final definido. O sea, que además la historia se queda colgada, que es lo que más mola. Es lo que más mola de todo esto. Como el intento de ECC de hacer este un Ultimate, ¿no? Sí, pero o sea, le dieron rienda suelta. O sea, es como, bueno, pues toma por saco. Y bueno, durante todos los números que dura la serie, tenemos a un Batman puesto hasta arriba de coca, o sea, pero hasta arriba, que yo creo que Jim Lee no le dibujaba todavía unos gramitos o algo, porque le dijeron... Un esto capilar aquí, un esto capilar de nariz roto. O sea, pero vamos, está... O como el tabique como ven Esteban, ¿no? Sí, sí, pues además en la máscara se le notaría más... Está completamente desfasado, todos los personajes que aparecen están desfasadísimos. Aparece Superman, aparece Wonder Woman. La relación que hay entre Bruce y Dick Grayson es lo más retorcida posible, que le hace incluso comerse una rata a Dick Grayson porque no le da de comer. Le tiene ahí en la cueva encerrado. Pero el mejor momento es cuando va Linterna Verde a recuperar a Dick Grayson a la Batcueva, y Batman estaba preparado porque había pintado toda la habitación, bueno, toda la casa entera de amarillo. Él se había pintado todo de amarillo y se estaba bebiendo una limonada, con lo que le gusta el pintarse, y así logra derrotar a Linterna Verde. O sea, es que es todo tan genial que es de esos cómics malos, porque ya últimamente cómics malos, ya cuando ya tienes cierta edad y has leído ya mucho, pues los cómics malos ya no te hacen ni gracia. Pero este es de tan malo que es, que sí que hace mucha gracia. Así que si queréis reíros un rato, os lo recomiendo. El dibujo de Jin Lee, pues para ser Jin Lee está bien. Bueno. Es que hay que quererle. Con esas caderas rotas e imposibles de Robin y tal. Sí, no, pero está. Mira, fíjate, yo no me lo he leído y me lo voy a leer, a ver qué... Está muy bien, oyentes, decidnos qué os han parecido todos estos cómics que hemos estado comentando. ¿Y cuál es vuestra pequeña... o sea, es ese cómic que sabéis que es malo, pero que en el fondo os gusta? Sí, sí, sí, decidnoslo. Porque, claro, todo esto que hemos estado comentando y nos hemos estado riendo un montón de ellos, pero en el fondo nos gusta. Sí. El que es lo peor de todo, o sea, dices, hostias... Pues comentárnoslo, ya sabéis que tenemos una cuenta en Twitter, @ispodcast, con ese al final. Efectivamente. También tenemos una página en Facebook, también la podéis utilizar, y tenemos una dirección de correo electrónico, que la tenéis puesta en el blog. También tenemos ahí, nos podéis dejar comentarios. Y estamos que lo tiramos. Estamos que lo tiramos. Próximamente sí, una página nueva hiperchula. Madre mía. Ya veréis, os va a gustar. A nosotros nos va a gustar. Luego ya vosotros ya. Y bueno, pues eso, nos lo hacéis saber y esperamos que os haya gustado el programa, que lo hayáis disfrutado, que nosotros os pedimos perdón por los momentos de risas que ha habido. Es que no se puede hablar de esto sin echarte una risa. Y lo dicho, que lamentamos que haya pasado tanto tiempo desde un programa a otro, pero este año esperamos darle un poco más de continuidad. Sí. Y que no pase más de un mes, o sea, un mes como mucho. Entre programa y programa. Así que el próximo mes de marzo nos escuchamos nuevamente. Un saludo. Adiós.